Empezamos el podcast. Hola amigos, bienvenidos y buenas noches a este monólogo sobre Power of the Night. En nuestra mesa tenemos a Pablo Mayoral, también tenemos a Pablo Mayoral y Pablo Mayoral, por favor, el programa es todo tuyo. Adelante. Watching you, watching you, watching you. Acabamos de escuchar un temazo que se llama Watching You Fall. Esto es lo que estas bestias del Averno que me acompañan hoy me han dejado meter mano, de uno de mis discos que están en el top, Handful of Rain. Y bueno, yo voy a recordar en esta segunda parte del especial sobre Sabotage, que ya hemos aprendido a pronunciarlo, gracias a Javier. Ponga un intelectual en su vida, siempre es imprescindible tener colegas con furgoneta, abogados, colegas con algún chaleco en piscina y gente que te enseñe a pronunciar. Esto es imprescindible para la vida. O básicamente un tocapelota. Sí, es otra forma de decirlo. Bueno, decir que estaba previsto que la parte anterior, que tienes que ir corriendo a escucharla porque es maravillosa y estupenda, fuéramos cuatro componentes, al final fuimos cinco, porque había una cobaya de por medio que también estuvo participando. Las cosas de estar consumiendo Estrella Galicia mientras grabamos es lo que tiene. Ahí está Jimmy enseñando la Estrella Galicia. Bueno, compañeros, un placer tenerles por aquí otra vez. Recordar así rápidamente a quienes me están acompañando hoy, que también se pasaron por la primera parte de este REA. Señor Pablo Mayoral, segundo robo consecutivo que te hacemos, te robamos de las garras de Corsario para que estés por aquí con tu sapiencia. Bienvenido. Pues un placer. Además, mira, hoy que estamos grabando en domingo, estaba librando de Corsarios, o sea que ya no se descansa aquí nunca con el Heavy, pero bueno, un placer como siempre. Ya sabéis que yo siempre voy a acudir a la llamada de REA. Muy bien, tú tómatelo como que en Corsario es tu equipo de siempre, pero cuando vienes a REA es la selección. O sea, es algo es algo especial. Bueno, don Javier, que recuerdo, el gran promotor, Javier Herrera, de la vecina isla de Tenerife, gran promotor de este podcast, que estuvo varios años recordándomelo con una cabeza de caballo incluida en mi almohada, y ya dije, esto va en serio, hay que hacerlo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Bien, un poquito arruinado, porque tú no sabes lo que cuesta comprar un caballo para después hacer esa tortura asquerosa, ¿eh? pero bien, bien, encantado de poder estar aquí de nuevo en esta segunda parte del apasionante mundo de mis queridos, de nuestros queridos Sabotage. Sí, bueno, tú dices lo del presupuesto, pero cuando comentaste en la otra grabación, creo que fuera de micro, que te ibas a recorrer media Europa para ver a tu banda, a tu maravillosa banda de Florida, pues pensamos, bueno, debe ser que la renta le ha salido de volver, entonces te habrá dado también para el caballo, creo yo, ¿no? Ah, pero vosotros de REA no cobráis. Pues yo estoy a sueldo. Sí, yo estamos pendientes de firmar el nuevo convenio, sí. Pues mira, tengo dietas, hoteles de 5 estrellas, las pases para ir a los conciertos. A ver, cuando quieras te pongo en contacto. Se llama Kike el tipo, ¿eh? Vale, ya veremos si tenemos alguno de los abogados que tenemos cerca. Si alguno es laboralista, nos vendría muy bien el asesoramiento. Bueno, y tenemos muy bien situado en la ciudad condal a dos compañeros más. Una es la cobaya y el otro es Jimmy. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estamos? Bueno, de momento más sobrios que el otro día, pero no prometo nada. Depende de lo que dure esto. Igual tenéis que apagar vosotros la grabación. Sí, sí, ya oímos, se hubieron rumores de algunos conflictos maritales después de la grabación, pero bueno, ya yo he comentado muchas veces que el estado ideal de un metalero y de un friki es la soltería, pero bueno, yo qué les voy a contar a ustedes, yo no les voy a liar ahora a tomar decisiones drásticas en sus vidas. Bueno, aparte de haber escuchado este tema Watching You Fall, para abrir esta segunda parte, ha habido por ahí una grabación que es una pequeña broma para uno de mis compañeros. Cuando escuchen el programa editado, ya lo descubrirán por dónde viene la broma. Pero antes de seguir metiéndonos y quemando etapas y debatiendo entre nosotros, me gustaría que hiciéramos públicos los tops de esos tres discos que yo le pedí a cada uno que eligieran. Yo sospecho que luego va a haber salseo con respecto a esto, aunque ya dejamos caer algo en la parte anterior, porque según íbamos metiendo temas musicales, pues yo iba mencionando que eran elecciones de cada uno de ustedes de los discos que habían elegido, ¿no? Pero vamos a hacer así como una recapitulación rápida. Si quieren empiezo yo. Yo he propuesto Power of the Night como mi disco preferido de esta banda, Handful of Rain y Hall of the Mountain King. Y esto ya es algo histórico que luego comentaré cuando el resto de compañeros se pronuncien. Jimmy, ¿recuerdas los tuyos? Sí, yo mi favorito es Gutter Ballet, seguido muy de cerca por Hall of the Mountain King. Esos dos para mí están muy por encima del resto, y tiene sentido también que sean consecutivos. Y luego de tercero tendría mis dudas. Ya decía que, claro, si contamos el LP Dungeons Are Calling y el Sirens como un mismo disco, que se grabaron a la vez y yo los tengo en la edición en CD a los dos juntos, podría ser el tercero, depende del día, en competición con Edge of Thorns, que me parece un disco distinto, pero soberbio, y sobre todo para el estado tan delicado en que estaba la banda en aquel momento, pues muy meritorio. Bien, Javier. Bueno, yo tengo un top de 11 LPs, o sea, toda la discografía. Pero sí, porque es que esta semana pasada, claro, yo estoy haciendo todo el research, me estoy poniendo a tope otra vez con la COPE. Sí. Y la verdad que me da una tristeza terrible el tener que estar eligiendo, porque ciertamente es que soy un maldito putifan. Me encanta todo, lo disfruto como un poseído, ¿sabes? Pero vamos a ser consecuentes, aunque sea, y mi top 3, además es consecutivo, y no voy a decir aquí ni cuál es el número 1, ni número 2, ni número 3, pero es una etapa, es una época en la que yo considero que la banda estaba tocada por la varita alojado, con discos imperfectos y sin ellos, como son Gutter Ballet, son el propio y controvertido Streets, por todo lo que implica, y el Edge of Thorns por el primer cambio dentro de la banda, y todos ellos pues al final están elegidos sin tener sin estar quitando lo bueno y meritorio que tiene lo que vino después, que para mí es también muy bueno, pero es que ahí tenemos la magia de la guitarra de Chris Oliva. Bien, y el señor Mayoral, que yo no sé si se está recuperando de la sorpresa cuando yo he leído mi top. A mí me ha dado mucha rabia, porque a mí me da rabia coincidir con Osvaldo, ¿sabes? Eso, en realidad todo es postureo normalmente. Los programas que hemos hecho juntos yo siempre digo que lo contrario a lo que diga Osvaldo, ¿vale? Pero la verdad es que salvo por un matiz, mira, por una vez Osvaldo va a tener buen gusto, ¿vale? Entonces, a ver, yo en mi caso, y quien haya escuchado la primera parte lo tiene que tener muy claro, ¿no? Power of the Night es mi favorito absolutamente. Luego, tenía muchas dudas, la verdad, porque yo, digamos, haciendo un ejercicio, apartaba en este caso la trampa, vamos a decir, que nos ha hecho Jimmy de juntar los dos primeros lanzamientos, ¿vale? Bueno, trampa, a ver, oye, que es que bien está, aunque yo me quedaría con Dungeons. Pero entonces el siguiente que me parece mejor es Hall of the Mountain King, desde luego me parece, puede que sea el mejor. Ya sé que no es representativo de lo grande que va a ser, pero eso, a mí me gusta el heavy, muy heavy. Y luego, ahí era la parte más difícil, ha sido el tercer escalón, ¿no? Porque ya, a mí se me agotan las balas de los discos que más me pueden molar en cuanto a tener, a estar cerca del estilo que a mí más me mola, y son muy variados, ¿no? Pero creo que, aunque sea duro, porque me gusta el razonamiento de Javi, ¿no? Que al final se ha cogido, pues bueno, los de Chris Oliva, porque es un poco lo suyo en realidad, pero como no hubo mejor sustituto, yo creo que Alex Skolnick, pues yo, me gusta muchísimo Handful of Rain, me parece súper original, y además puntuando doble por hacer un disco así en unos años, que hacer un disco de esa manera no estaba pegando tan fuerte, y me parece eso uno de los grandes trabajos también de ellos. Sí, sí. Bueno, por alusiones, yo tengo cosas que decir, pero Jimmy me ha avisado. No, un inciso, porque los escuchantes seguramente no lo saben, pero de momento soy yo el depositario de los archivos de la grabación, y el otro día, simplemente para confirmar que habíamos grabado y que con las Estrellas Galicia no había cometido un error tan grave como haber cuñadeado 3 horas y no registrarlo, Y casi por casualidad me topé con uno de los últimos tramos de la conversación, y donde ya la cobaya había succionado casi todas mis entrañas y por lo tanto con el mareo seguramente no acerté a explicarme bien, y parecía como que hablaba de Handful of Rain como un disco en el alma, un disco en solitario John Oliva, cosa que sí sigo pensando, y hablaba de su voz. Evidentemente no quería referirme con esto a que el disco lo cantase, ¿no?, John Oliva, que ya sabemos que no, sino un poco a la deriva por la que hace que John Oliva no esté cantando en ese y en el anterior, ¿no? Y entonces aprovecho para hacer esta fe de ratas, si es que no se entendió bien, y también para decir que Handful of Rain para mí no está entre los tres mejores, pero sí veo, igual que decía con Chuck Thorne, todavía más el punto meritorio de ese trabajo. Es decir, había muerto Chris Oliva, John Oliva estaba en un momento en un pozo de adicciones y a lo que se sumó la muerte de su hermano, nos podemos imaginar, y quería mantener la banda, y compuso y grabó él, porque aunque sale la banda atrás, básicamente lo grabó él todos los instrumentos menos las guitarras solistas de Alex Skolnick y las voces de Zack Stevens. El resto, si mal no recuerdo, está todo grabado por John Oliva. Y coño, se saca un álbum muy potente y muy reivindicable. A mí me llamaba la atención, sabéis que, no sé si para vosotros, Rate Your Music es una página un poco que yo utilizo de referencia democrática, que no quiere decir que yo esté alineado siempre lo que pone ahí, pero un poco de decir qué es lo que la mayoría de la gente puede pensar, porque aglutina muchos votos de gente muy heterogénea. No está, igual Metal Archives es más reducido, no vota menos gente y son más metaleros de pura cepa, ¿no? Y aquí te da un poco más de perspectiva. Y me llamaba la atención de Handful of Rain lo bajo que estaba votado en comparación con otros, que sí que ya sabemos todos que hay un poco de acuerdo entre la parroquia, ¿no?, de que son, pues, joder, el Hall of the Mountain King, todos sabemos que es un clásico, ¿no? Y en cambio estaba bastante abajo este. Pues a mí me parece muy bien que lo hayáis metido en el top, porque me parece que es un disco a reivindicar. Ahora, bueno, sigo pensando que los tres que he dicho yo, o tres, cuatro con la trampa, están, a mí me gustan más. Pero gran trabajo de John Oliva y un esfuerzo titánico como persona y músico, fantástico. Javier, ¿querías comentar algo? Sí. Bueno, aprovechando la coyuntura y que estamos un poquito hablando de este disco, la verdad es que es el momento de Sabatage caminando por el filo de la navaja. Básicamente, en ese momento no había Sabatage. Recordemos que John Oliva había dejado la banda, no aparte de la misma ya, se mantenía, digamos, que en tareas productivas, en apoyo. Y el resto de la banda estaba completamente descoyunturada. Vamos a ver, el bajista Johnny Lee estaba totalmente destrozado. Doc Backholz, que era el batería actual de Sabatage, ya antes del fallecimiento de Chris Oliva había echado a un lado porque tenía unos negocios en particular. Y de hecho ya estaban girando con un batería de sesión. Y la batería de Legion of Thorns, de hecho, estaba... La grabó él, pero con una batería electrónica. Ya estaba el hombre en plan: no me deis mucho trabajo, que yo aquí no pinto nada, ¿vale? Y Zack Stevens, pues bueno, era el nuevo, estaba destrozado, pero básicamente no había Sabatage. Fue el momento en el que, como ha dicho Jimmy, John Oliva se echó la banda sobre sus hombros y le prometió, digamos, que en respeto a la memoria de su hermano, prometió que su legado no cayera en el olvido. Era jugársela a todas, ¿vale? De la nada. Y de hecho, efectivamente, él compuso todo el maldito disco, lo grabó todo él, y después es verdad que de una manera, digamos, en una jugada comercial, pues claro, la discográfica, para sacar el disco, le exigió que tenía que salir como banda. Por ello hay dos ediciones de este disco, una es la americana y otra es la europea. En la americana se puede ver a toda la banda, a la formación original de Sabatage, de Legion of Thorns, incluyendo la batería Doc Backholz, pero nunca llegó a formar parte de ese disco, ni a tocar, ni a salir de gira, nunca. En cambio, para la edición europea aparece una foto, una sesión distinta, pero con Jeff Flake. Jeff Flake era un batería amigo de Zack Stevens, y a partir de ese momento pues ingresó en Sabatage, ¿no? Muchos años después también estuvo tocando en Metal Church. Y hay un dato muy curioso respecto a este disco, que si buscáis por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, no veréis que el nombre de John Oliva por ningún lado. No aparece ni siquiera acreditado como, como autor de las canciones, ni como haber tocado. Ya haber tocado, vale, pero no aparece ni como autor de las canciones. Y esto es por un vericueto legal. No sé en qué tipo de problema estaba. Él tenía que mantenerse apartado de aparecer o de aparecer sus créditos en cualquier trabajo. Yo creo que es que tendría algún tipo de deuda, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y le podían venir por ahí, ¿sabes? A exigirle réditos. Pero, lo dicho, de la nada, y es un disco hecho desde el dolor y es pura catarsis para John Oliva. Yo creo que igual John Oliva no te hace este disco y estaríamos hablando de un John Oliva suicidado ese año, posiblemente, ¿sabes? Eso tuvo que ser un momento terrible. Solo un matiz, Javi. Yo creo que la gira sí que la hicieron todos estos, los músicos, ¿eh? De hecho, es la gira que se graba en Japón, el directo este de Life in Japan. Dime. Todos, pero Doc Bajos, el batería, ese no hace la gira. Ese ya. Sí, no, Doc Bajos se había pirado, pero la gira con. Con sí, Alex sí, Skolnick, sí. Con Jeff Play y tal, es la, la grabación esta del directo de Japón. Está muy guapa. Vamos, yo le tengo cariño porque fue de las primeras cosas que tuve de Sabatas cuando salieron. Y ese directo está, yo creo que está muy chulo. Pero es eso, duró lo que duró. Pero también, y creo que también es la primera vez que vinieron a España, creo que también es el 95 con esa gira, ¿eh? Sí, un detalle, además esa gira, si yo no, ahí estoy tirando de memoria, me puedo equivocar y si no que me corrijan en comentarios, pero además como resulta que tenían un, bueno, las cosas que ya no se hacen nunca, o precisamente hoy quizá el entorno de Sabatage lo ha facilitado más porque pasó en otras ocasiones, acabaron haciendo un concierto con Danger. Por coincidencia de fechas, creo que en Puente la Reina, pero me puedo equivocar, insisto, no estoy seguro si fue en este caso o no. Un detallito más de Edge of Thorns, de Handful of Rain, es un momento de sobriedad. De hecho, está reflejado hasta en la letra. De la letra de Taunting Cobras dice I'm called sober and the one who's taunting cobras o algo así, ¿no? Un poco yo creo que habla ahí de un poco de lidiar con demonios, que es un poco esa catarsis que decía Javi también, que se refleja de esa manera. Yo creo también es un disco, evidentemente el peso lo lleva a él, pero sí, lo hemos dicho, ¿no? Alex Skolnick, hay mucho de él. Y es otra cosa que habla muy bien de claro, ¿por qué es Alex Skolnick y no cualquier otro super guitar hero, el que sea? Sabatage habían girado con Testament, lo cual además también es curioso, ¿no? Y es una cosa que yo creo que habla muy bien del grupo, que lo mismo podía girar con Dio, como mencionábamos en la primera parte, una cosa más, no sé cómo llamarla. A mí no me gusta decir del heavy clásico o heavy tradicional, porque eso no existe. El heavy es una cosa y las otras cosas son otras, ¿no? Pero el heavy es el heavy. Pero, sin embargo, para entendernos, podía hacer entrar en ese tour o podía entrar en una gira con Testament perfectamente, ¿no? Era una cosa más de caña, aunque es verdad que, bueno, esos años Testament está ahí. Yo no sé si era, o sea, la que hicieron juntos era la de Ritual, ¿vale? Entonces, bueno, vale, son los Testament más acariciables, pero sin embargo, o sea, pero ahí, digamos, consiguen juntar ahí y es lo que mola también, que se lleva Alex Skolnick, se lleva muy bien muchos riffs Testament, se los lleva a. Y sobre todo, a ver, bueno, sobre todo son los armónicos bonitos, son muchas cosas de las que él hace, o sea, el lenguaje musical de él está, es cierto que abandona un poquito el de Chris Oliva, aunque pueda emularle, ¿vale? Pero le mete la personalidad y le mete casi, yo creo, lo que es lo mejor de Testament llevado a Sabatage en este caso. Entonces, por eso yo creo que da un poco pie al es el, yo creo que diría que es el disco más distinto de todos de Sabatage, pero eso le da un valor extra, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto. Bien, y quiero recordarles una cosa para cerrar el tema de los tops, porque queremos avanzar, no sé si recuerdan, compañeros, que cuando empezamos a comunicarnos en el chat de WhatsApp que yo creé para organizar estos programas, Pablo comentó, lo podemos resumir en dejar claro que la época cañera inicial de la banda es mucho mejor que la época sinfónica posterior. ¿Se acuerdan de aquello? Vale, pues aquí están los datos, ¿vale? Casi Ahí está Javier remangándose porque esto va a empezar aquí a ver puños por el aire, cruzando el aire. Por las elecciones nos conocerán. O sea, aquí hay supremacía de toda esa época más guerrera. Y sin embargo, los discos que podríamos considerar que llamamos el otro día el heavy metal con gafas o la etapa post-Broadway, tenemos las elecciones de Javier, ¿vale? Jimmy, que también se ha decantado por Gutter Ballet, pero lo demás, bueno, ahí está Handful of Rain por en medio, pero casi todos los discos que hemos elegido están dando la razón a quien dice que su primera época fue la mejor. No sé si habían caído en esto, compañero. A ver, mira, yo recogiendo ese testigo y honestamente con el corazón en la mano, a mí coger, cuando me planteaba esto, y me pasa un poco como Javi, pero con una época más restringida, ¿no? Y en mi caso, evidentemente, hasta Handful of Rain. Me costaba mucho coger algo posterior. Creo que en general podían haber sido discos mejores. No es, en este caso, vale, puede que en realidad, digamos, en el interior estaba pensando que si a mí lo que me gusta es eso, el heavy ladrillero y ya está, ¿vale? Y es así. Pero a mí algo posterior, pienso que mi sensación para los discos más posteriores a Handful of Rain es que todos podían haber sido mejores y no lo son. Fíjate, creo que si intento transmitir de una manera objetiva, yo me intenté guiar por eso. Más allá de que eso, de que me guste un poquito más, quizá para ellos me parece que les queda mejor la zapatilla, ¿no? Pero bueno, eso es así. Habría que, de todas maneras, yo no sé cuál es, no me atrevo, ¿no? Y mucho menos a decir y mucho menos a pontificar cuál es la media. Aquí ha salido así, ¿no? Digamos, ha ganado esa primera época por, bueno, y digamos, y haciendo unas trampas del copón, porque o sea, sinceramente, Gutter Ballet, ¿de qué época es? O sea, quiero decir, si Gutter Ballet te gusta a todos. O sea, entonces, no tal. Pero bueno, haciendo un poco de trampas. Pero yo creo que más que en este caso, en otros grupos podemos hablar de otra cosa. Pero aquí yo creo que es el. Pues ya hablaremos luego de cosas fallidas, ¿no? Pero yo creo que es el bajoncillo que pegan luego. Hay cosas que las podían haber hecho un pelín mejor. Y ahora estaríamos hablando de otra cosa, incluso yo, ¿eh? Bien, no sé si alguno más quiere comentar algo sobre esto de los tops o. Seguimos con el siguiente punto que Pablo acaba de dejar caer. Sí, yo solo por o sea, a mí me parece que los avatars ideales son los del Gutter Ballet, precisamente porque me parece que están en el equilibrio justo entre una cosa y la otra. Es decir, todavía conservan la garra y la juventud y la frescura de cuando eran una banda que empezaba de esa etiqueta cajón desastre del US Power Metal o US Metal y tal. Tenían todavía esa frescura, pero sí se atrevían, sí tenían el lado sinfónico, esa intención de ir más allá, de ser, pues eso, mucho más ambiciosos en la propuesta. Y yo creo que está también en el alma de Sabatas eso, es decir, el que los pianos tengan una, además de la guitarra de Chris Oliva, que es fundamental en Sabatas, y sin esa guitarra para mí no está del todo Sabatas, aunque han hecho grandes cosas sin Chris Oliva. De la misma manera, sin el piano y la preeminencia del piano de John Oliva, que no está al principio, tampoco es del todo Sabatas. Por eso, para mí, ese cruce de caminos que es Gutter Ballet es perfecto. Es el disco que a mí me parece que lo tiene todo, porque además tiene unas instrumentales muy buenas, tiene unos baladones acojonantes, tiene unos temas rápidos, tiene medios tiempos, tiene una gran portada, tiene una formación clásica, lo tiene todo. Acaba de entrar, bueno, Paul O'Neill entró en el anterior, pero también Paul O'Neill es una alguien que de inicio trae ideas importantísimas. Lo que pasa que es cierto que acaba viendo, para mi gusto, por supuesto, para mi gusto, en el futuro, demasiada sinfonía, demasiado Paul O'Neill, demasiada villancico, demasiado Broadway, pero claro, eso es para mi gusto, porque evidentemente comercialmente es lo que les ha hecho a esta gente ganar dinero, y al pobre John Oliva, que se lo merecía después de tantos años de trote, pues oye, tener una jubilación por lo menos bien pagada. Que a mí me resultará siempre inexplicable que, pues eso, que entiendo que es un evento familiar el ir a ver a la Transiberian y que incluso me parece que tiene como dos ramificaciones, una que hace la costa este y la oeste y llena arenas grandes, o sea, y es un negocio de la hostia, bueno, me sorprende que la gente flipe con eso y no flipe con Hollow the Mountain King o con Gutter Ballet. Pero es lo que hay, oye. Me alegro también, de que al final les pase eso y no les pase, pues, como, ya que sea, Metal Charge o Crimson Glory, ¿sabes? Bandas que a nosotros nos flipan, pero que realmente, joder, tú vas por la calle y te le puedes preguntar a 500 personas, a 1000 personas, algo de esas bandas y te dicen que no saben de qué cojones le estás hablando y que quedarán, pues eso, en el ostracismo absoluto y en ser cosas de muy de nicho. Sabanas, los músicos que están ahí, al menos han vivido de la han podido vivir de la música. Paul O'Neill hasta que murió, por supuesto, John Oliva, tal. Ahora los chicos salen de gira, también porque yo creo que, vista la situación, John Oliva, le habrán dicho, oye John, joder, es el momento, ha muerto Paul O'Neill, tal, esta gente quiere tocar heavy metal, pues oye, harán una gira y ganarán pastas, y se lo merecen, pues, lógicamente. Perdón, mira, yo voy al hilo de lo que decías, no, es que me has dado una idea, voy a lanzar una pregunta casi fuera de guión, ¿no? Pero para vosotros, o digamos hablando, vamos a decir, retrotraeros a hacer más chavales, cuando tal, los años que sean, ¿es Sabotage una banda fácil o difícil de escuchar? Me refiero a que le guste a la... entendiendo como banda fácil de escuchar los Dokken, por decir algo, y difícil de escuchar los Watchtower, yo qué sé, ¿vale? Para entendernos, ¿en qué punto está eso? Fácil, para mí son una es fácil de escuchar. Muy fácil. Es fácil, pues fíjate, yo bueno, Javi, no has dicho nada. Fácil de escuchar, a mí me entran fácil. Con agua sucia. Pues fíjate, te digo una cosa, en la gente, claro, a ver, hay de todo, evidentemente, a mi alrededor, no lo es, o sea, no, nunca ha sido considerada como, te lo digo, o sea, no hay, y es verdad, y yo eso sí que me parece, a mí me han gustado siempre, ¿no? Para mí ha sido fácil, ¿vale? Pero yo creo que ahí está un poco la cosa. Es decir, también ahora estamos jugando con la perspectiva de que estamos viviendo un momento en el cual la vuelta de Sabotage es lo más grande que ha pasado este año, vamos a decir, este verano, ¿no? Es como lo más... bueno, hasta que vuelva Skid Row o Sepultura o quien coño sea, ¿vale? Es como lo más grande. Pero a mí me pasa un poco, y esto igual lo tenemos que tratar luego con más profusión, pero, joder, nunca fue una banda... salvo con los acérrimos, realmente, realmente querida. Y por eso también yo creo, bueno, lo de Transiberian es otra cosa, es como, bueno, tantos músicos españoles que han ganado dinero haciendo otra cosa que no era música, pues es que eso es igual, lo único que es música, pero es otro trabajo absolutamente. Y a mí también de verdad que me parece que, a ver, decir estropea el legado, lo que es una pena, pero yo sí entiendo, o sí me... O sea, dentro de que, claro, esa postura que tenemos todos de lo que me gusta a mí es lo mejor, o sea, yo el primero, lo que me gusta a mí es lo mejor y el resto del mundo no tiene ni puta idea, y es lo que nos pasamos los heavies diciéndonos los unos a los otros toda la vida, ¿vale? Pero yo, el no éxito masivo de Sabotage, vamos a llamarlo así, oye, y que han tenido un éxito y tienen un éxito que ya lo habrían querido seguramente el 80% de los grupos de heavy metal, yo en parte lo entiendo. A mí sí me entraron bien, pero digamos... No, no me parece una cosa, no sé, ¿qué canción de Sabotage tiene un super estribillo que conozca a todo el mundo? No digo porque todo el mundo va a decir ahora Strange Wings, no sé qué tal, vale, ya lo sé, ya, a mí también me gusta. Pero para el público en general, ¿qué canción de Sabotage ponen en un garito? Si es que sigue habiendo garitos, porque yo ya no veo ninguno. ¿Sabes? O sea, quiero decir, ¿cuáles? No la tienen. ¿Sabes? No la tienen muy evidente. Si es un garito muy especializado, pues no te digo yo que no. Pero ahí está un poco, yo creo que la cosa, no sé. Una reflexión ahí, baratilla. Bueno, como solemos hacer, estamos alargándonos en los puntos y nos cuesta avanzar. Esto es nuestro ADN y es lo que hay. Entonces, antes de introducir la parte de movimientos fallidos de la banda, que lo hemos estado sobrevolando, yo voy a meter un tema de un disco que hemos estado dejando fuera del radar, que es Dead Winter Dead, de su etapa más reciente, entre comillas, teniendo en cuenta que llevan 20 años en plan King Diamond. No sé si han sacado un disco, bueno, tienen un mini CD por ahí, ¿no? De hace algún tiempo, vale, eso. A Javier enseñando el disco de Dead Winter Dead. Bueno, vamos a meter aquí como interludio un tema instrumental, Mozart and Madness, y volvemos enseguida y nos vamos a meter ya de lleno con los movimientos fallidos, y les aviso que voy a empezar hablando yo. Thank you. Bueno, compañero, hablando de posibles errores, ¿no? Que yo sé que en este momento el que estemos grabando en cuatro ciudades distintas, incluso con el Atlántico de por medio, me beneficia, porque después de decir lo que voy a decir, seguramente los tres querrán pegarme, pero tengo que decirlo, ¿vale? Diferentes momentos que para mí de la banda son errores o bajones o han sido, digamos, polémicos, y voy a hacer también alguna reflexión mía, muy breve, y luego les dejo que ustedes se alteren como quieran, ¿no? Bueno, comentar que estamos dejando ahí de su primera etapa Fight for the Rock de 1986, apenas hablamos de este disco. Habían firmado con Atlantic y, como propio de muchas discográficas de la época, prácticamente querían que hicieran glam. Y la banda pues no quería. Esto ocasionó muchísima bronca. Hay que ver también que es un disco, digamos, que jugaba en su contra, porque quedó ahí en medio de Power of the Night y del Hot of the Mountain King. Mantener el nivel es muy complicado. Si del Fight for the Rock, por ejemplo, echan un ojo a la lista de las canciones y ven los títulos, se dan cuenta de que son seguramente los títulos más facilones que haya tenido la banda en toda su carrera. Luego, la época que hemos llamado así de, como dice Jimmy, metal con gafas, post-Broadway, etcétera, yo en su momento, cuando les pasé las notas, la propuesta de guión, dejaba caer con muy mala leche si en la época progresiva se estaban fijando en el espejo del Operation Mindcrime y en general de Queensrÿche, ¿ok? Yo tengo que decir que para mí el Streets es un intento de emular totalmente el Operation Mindcrime. Hay 3 años de diferencia entre ambos discos. El Operation es de 1988, el Streets es del 91. También decir que, de mi punto de vista, el Dead Winter Dead del 95, para mí intentan hacer un metal progresivo un tanto fallido, y creo que hay un error que no sé si es de producción o intencionado, que muy a menudo el piano tiene demasiada potencia, está muy por encima de la guitarra, y creo que eso es un riesgo para una banda como esta, que hasta ese momento había conseguido mantener un cierto equilibrio, pero creo que en este disco lo pierde totalmente. Y tengo que explayarme sobre Edge of Thorns, ¿ok? Lo he repasado, un disco de 1993. Vale, aquí viene la pequeña reflexión. Al margen de la cuestión de Queensrÿche, es que me río porque está Javier ya amenazando con darme, con pegarme. Aparte de la cuestión de que he nombrado de Queensrÿche, decir, por ejemplo, una banda que empezó en el mismo saco del Youth Metal, que sé que Pablo adora sus primeros discos, estoy hablando de Faith Warning, sacaron 2 discos, 84-86, vamos, son super clásicos hoy día, y luego hicieron un giro en 1988, cuando publicaron No Exit, y a partir de ahí el Parallels, y se metieron de lleno en lo que consideramos el metal progresivo. Para muchísima gente es como otra banda totalmente distinta, porque si escuchas los 2 primeros discos realmente parecen dos bandas con 2 discografías totalmente diferentes, ¿no? A mi entender, Sabotage pudo haber cometido el error de mirarse no solo en Queensrÿche, sino también en Faith Warning, cuando hicieron ese giro a partir de 1988. Señalando ya, poniendo el dedo en el ojo, ¿no? En Edge of Thorns, por ejemplo, que es el disco en el que entra Zachary Stevens, tengo que decir que Exit Music, este tema, a mí me parece un calco de Marillion, pero súper descarado, además. O sea, cualquier amante de Marillion le pones este tema y te puede decir, no, esto ha sido un descarte de la segunda época de Marillion, cuando ya no estaba Fish. El tema título de Edge of Thorns a mí me parece una copia de Empire, ¿vale? Ese disco que le gusta mucho a Pablo, lo sé. Y directamente el tema Follow a mí me sonroja, ¿vale? Porque me parece claramente como un calco de lo que hizo Queensrÿche en Empire, ¿bien? Bueno, hasta aquí. Ya pueden empezar a darme. A ver, me apetece empezar si no os parece mal a los demás. Voy a... porque es verdad que no hemos abordado mucho Fight for the Rock. Yo, mira, una opinión impopular. Para mí Fight for the Rock es mejor también que cualquier disco post Handful of Rain. El disco... Hola, con lo bien que nos llevamos hasta ahora. A mí os digo, a mí ya lo sabéis, a mí me gusta el heavy con la K, ¿vale? Me gusta más que, por ejemplo, que el thrash metal. Entonces, partiendo de esa base, es un disco que tiene muy mala prensa, ¿vale? Y es verdad, a ver, eso se le alcanza a cualquiera, es muy flojo. O sea, es muy flojo comparado con, claro, pero pues eso. Esto es el niño que en el cole siempre saca 10 y va y saca un 7, el pobre, ¿no? Y en su casa encima son muy talleros, ¿no? Entonces, o sea, ¿pero qué has hecho, chaval? Pues lo mismo. Pero el disco tiene más esencia Sabotage para mí que lo cuando se ponen ya, pues eso, me gusta, le robo la expresión a Jimmy, demasiado Paul O'Neill, ¿vale? Cuando tienen demasiado Paul O'Neill es mucho más Sabotage Fight for the Rock, que además, bueno, aparte de que la portada mola mucho, ¿no? Con la recreación esa de lo de la bandera de, ¿cómo es? Hugo Jiwa o como coño sea eso, ¿vale? Eso es, ¿vale? Pues aparte de eso, tiene sus canciones oscuritas, tiene su rollo, y además... No era un terreno, a mí hay una cosa que me da un poco de rabia y voy a tirar ahí piedras contra el señor John Oliva, porque es verdad que siempre la bandera sobre ese disco es decir, no, nos obligaron, tal, no sé qué, no sé cuántos, ahí. Mira, casualmente, como me llevé de verse el otro día y estuve repasando un poco el material de Avatar, la banda pre-Sabotage, vamos a decir, perdona, esas canciones ya las estabas haciendo antes, ¿eh? O sea, no es, oh Dios, que ha venido un tío y me ha dicho que haga. Vale, a ver, que es cierto que las presiones, nunca, esto nos parece como muy extraño, pero es verdad que las presiones esas existían mucho a todos los niveles, ¿no? Lo hemos visto en entrevistas de, yo que sé, hasta de tíos intratables, rollo del Dave Mustaine, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, que se vieron en esas, sí, que no sabían por dónde salir, sí, que seguramente se habían quedado sin ideas y empezaron ahí a ver qué hacemos y tal, que era uno de esos años del heavy, que bueno, que no estaba mal. También te tengo que decir, para justificar un poco esto, que yo, a mí me pones el Destiny de Saxon y a mí me parece bien, el Turbo de Ayudas me parece muy bien, o sea, ese giro que han tenido tantas bandas a lo comercial, yo pocas veces, hasta el Cold Lake de Celtic Frost me parece bien, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, pues entonces está ese tema. Yo luego, a ver, más cosas, luego The Edge of Thorns, yo diría que junto con Handful of Rain es otro de los discos más distintos, ¿no? Y este sí que es claramente, o sea, es Chris Oliva haciéndose cargo. Mira alrededor, ¿no? Mira alrededor y es un disco muy de su año. Es un gran disco muy de su año. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de ya, de que el año es 92 o 93, ¿no? Es un hard rock el que se hace en Estados Unidos, muy serio. O sea, ya no es fiesta, fiesta, poison, poison, sino que ya estamos hablando de otras cosas que, oye, de otras cosas que molan, ¿no? Pero de otras, de un poquito más de hasta Poison se hacen mayores, ¿no? Y ya cuando largan al CC de Bill, pues esto igual, se larga él. Entonces, ellos cogen un poco eso sin perder ser Sabotage. Y a mí el resultado me parece muy bueno, pero tengo que decir que si yo no he cogido Edge of Thorns para el top, porque aunque me guste mucho, o sea, me gusta un montón. Además, yo a mí el tema que me engancha a Sabotage fue el primero que yo escucho en la radio. En este caso, además, hay veces que no te acuerdas y veces que sí. Había un programa en una radio libre de aquí, que era Radio Elo, que yo creo que ya no existe, la emisora libre de Orcasitas. El programa se llamaba Heavy Metal, tal cual, ¿vale? Y entonces en este caso estaban estrenando, yo creo que era el directo de Japón que hablábamos antes, ¿no? Y entonces ahí está el Hikarsis Stone y dije yo, hostia, qué chulo, y eso que está mutilado, ¿no? Está, no la tocan entera. Entonces le tengo un especial cariño por eso, pero es un disco como muy de baladas serias, vamos a llamarlo así, ¿no? Y muy de... en el contenido de las letras, al final yo creo que también son muy, muy ellos, ¿no? Muchas son desde el punto de vista de una persona sencilla y se cagan los telepredicadores, cosas de ese tipo. Entonces parece, salvando mucho las distancias, que estás escuchando un poco a los Damn Yankees y menos a Sabotage, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta, pero me parece un gran disco, pero me parece menos Sabbath que incluso que Fight for the Rock, aunque evidentemente me gusta mucho más Edge of Thorns. Luego, yo sí que ya, y por contestarte a eso, yo la que Sabbath se mirara en el espejo de Fate's Warning, lo veo y no lo veo. Es decir, Fate's Warning, bueno, los tres primeros discos, ¿no? De Night Unbroken, Spectre Within y Awakening. Awaken the Guardian, es verdad, Awaken the Guardian son una cosa y son mis, a ver, pues a cualquiera se le alcanza, ¿no? No voy a revelar nada, son evidentes. A mí los, a partir de ahí, Parallels, No Exit, a mí me gustan menos, aunque el señor ahora vive en Vallecas, el Ray Adler, ¿vale? Pero a mí me, bueno, pues no sé, no me convencen tanto. Yo creo que las dos siguen un paralelismo pero sin conectar. Me refiero a que eran músicos muy muy talentosos y también estos, yo no sé si a vosotros, yo no soy nada de Dream Theater, ¿vale? Pero evidentemente Dream Theater se lo copian todo a Fate's Warning, igual que Guns N' Roses a los Hanoi Rocks, ¿vale? Entonces esto es un poco lo mismo. Pero yo creo que son bandas talentosas que al principio hay que pensar que no dejan de ser chavales, pues el Night Unbroken son chavales diciendo, oh, coño, que nos sale más o menos los de los Maiden, vamos a hacerlo. Y luego ya crecen, ¿no? Las melodías demenciales, esas que tal y cual. A Sabotage le pasa un poco lo mismo. Sabotage, yo creo que seguramente, esto me lo estoy inventando, pero me imagino por la música que hacen, que sus años formativos son un poquito más atrás y se miran más en el hard rock USA, ¿vale? O sea, me estoy refiriendo a unos Y&T, me estoy refiriendo a los White Riot en la etapa japonesa, etapa japonesa que editaban los discos en Japón, no que fuera lo que hicieran discos en Japón. Todas esas historias se miran mucho en la etapa formativa, pero luego cada uno crece de una manera y tal. Que en Streets, esto lo hablamos el otro día, que en Streets yo no miraba a Queensrÿche. Yo creo que todos se miraban un poco en el mismo espejo, Queensrÿche incluido. Pero bueno, eso como lo comentamos con profusión la otra vez. O sea, que al final que me encanta ya no volver a coincidir con Osvaldo, vamos. Venga, chicos, venga, ¿quién sigue? Siguiente. Javi, vas tú. Agárrenme, por favor, agárrenme, porque el polo chocolate ese que tiene en la mano, vamos, le empiezo a dar con él en la cabeza. Vamos a ver, menuda. Bueno, nada, has comentado tu flops y el Fight for the Rock, está claro que desentona un poquito, ¿vale? Lo curioso de este disco es que viendo cómo, digamos que exuda glam rock, fue producido y grabado, si no recuerdo mal, en una escena completamente distinta, la londinense. Básicamente la productora se lo llevó a Londres y ahí se lo pudieron todo, aparte de entrar en contacto con otro mundo. Pero es verdad que fue un disco con muchas presiones de la discográfica, el tema de las versiones también fueron presiones, y quedó un disco muy desdibujado. Ellos quedaron muy descontentos, no quisieron casi tocar esas canciones en la gira. Es de Fight for the Rock, creo que lo llamaban Fight for the Nightmare. Y incluso de la portada famosa, dicen que les parecía un horror, que ellos estaban haciendo la pose, pero pensaban que iba a quedar una portada chula. Y la verdad es que de las portadas que tiene Sabotage es icónica, pero es un poquito chusca, es de baratillo para hacer una portada de una gran discográfica, ¿vale? Streets, ya como comentaba Pablo el otro día, ya le dieron bastante caña, déjenmela tranquila, ¿eh? Es verdad que es un disco, yo estoy de acuerdo, es un disco desbalanceado, ¿vale? No tiene no está bien nivelado, digamos que le faltan algunas canciones más con garra para nivelar el exceso de Broadway. Y a partir de ese momento, pues yo ya lamentablemente casi no tengo grandes flops. Quizás uno podría ser el Poets and Madmen, que fue grabado, digamos que un poquito en extremis, en un momento en el que Zach Stevens dejó a la banda. No estaba previsto que John Oliva se hiciera cargo de todo lo que es las voces. Él no estaba todavía en buena forma como para llevarlas a cabo, entonces, bueno, el disco realmente queda bien. Es un disco que se nota un poquito apresurado, que habría que haber pulido un poco. De hecho, bueno, yo creo que ni en el disco consta, por ejemplo, no consta ni que esté Alpi Trelli en este disco, ¿vale? Es un disco en el que se quedan como cuarteto nuevamente, entonces faltan ciertos elementos característicos. Aún así, tiene muy buenas canciones, como siempre, ¿vale? Yo digo que un disco regular o o malo no tiene, ¿vale? El regular de Sabatage está por encima de lo mejor de muchos otros, ¿vale? Y bueno, y pasemos al señor Jimmy, que está a punto de soltarle ahí cosa poquita. Seguro que está conmigo y te va a partir la cara. No, bueno, sí, la verdad es que a mí, si hay que identificar movimientos fallidos, desde luego Fight for the Rock en el 86 es uno muy evidente. Por supuesto, todo esto es muy subjetivo, es decir, a mí es un disco que no me disgusta, pero desde luego, si yo me pongo a hablar de movimientos fallidos, y por también intentar compartir un poco de objetividad con nuestros escuchantes, pues pienso no solo en mi opinión sobre los discos, ¿no?, sino también un poco la realidad de lo que vivió la banda y cómo ellos lo sintieron. Es muy evidente, hay muchísimas entrevistas en el que John Oliva y también en su momento Chris Oliva, el resto de la banda, consideraron Fight for the Rock un movimiento fallido. Artísticamente, John Oliva es un álbum con el que no se siente del todo identificado. Todo ese contexto que rodeó a la grabación es el motivo por el que ellos, como bien decía Javi, siempre se han referido en muchas entrevistas a ese disco como, en vez de Fight for the Rock, Fight for the Nightmare. Por lo visto, lo que sucedía era que John Oliva, que ya de aquella era un músico, un compositor muy prolífico, además de su banda, para los estudios Atlantic también grababa temas por encargo para otros artistas que no tenían nada que ver, en algunos casos, con el metal o ni siquiera con el rock, ¿no? Y entonces, pues ahí Atlantic, hay un momento en el que le orienta, lo obliga a orientarse hacia lo que entienden que en aquel momento es la línea dominante, ¿no? Pues algo más glam, más hard rock, más comercial, ¿no? Lo cual, yo sí que creo que ellos echan la culpa, pese a que ellos echan la culpa a la discográfica, puede que ellos tuviesen ciertas expectativas de que por ahí les pudiese ir bien, porque yo ya identifico en Power of the Night algunos temas o algunas, un poco esa vertiente glamera. Pero es cierto que el cambio a Fight for the Rock es drástico. El disco suena muy domesticado, muy, la producción como muy apagada. Y luego, claro, por supuesto, fue un fracaso comercial, porque fue rechazado en su momento, tanto por los fans como por la propia crítica. Y ya digo, John Oliva lo trata como una obligación contractual, ese disco. A mí no me disgusta. Están también dos versiones, que tener dos versiones en un mismo disco cuando además estás empezando, no sé, a mí, hombre, Wishing Well, el tema de los Free, es un tema que me mola por Free, pero no espero de Sabatage que haga una versión, y una versión además tan descafeinada, porque tampoco es que me la traigan al terreno de Sabatage, ¿no? En fin, luego en el anterior episodio ya le metí un poco de caña a Streets, seguramente me excedí porque es un gran álbum, Javi, no te enfades conmigo, pero sí que creo, un poco resumiendo lo que creo que ya dije, que se puede considerar un momento fallido en el sentido de que en ese momento estaban llamados a reventar el mercado, era el gran momento de Sabbath, o sea, venían subiendo y subiendo, Hall of the Mountain King y Gutter Ballet habían sido unos exitazos, y van a sacar Streets, que es un disco que consumió artísticamente a John Oliva y a Paul O'Neill. Paul O'Neill, recordemos que es un libreto que se llamaba Gutter Ballet, que él tenía escrito desde hace tiempo, la historia que refleja este álbum conceptual, y no tuvo el impacto comercial esperado. La gira fue muy limitada, la repercusión fue muy cortita en comparación con el potencial que se esperaba. Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste el álbum, digamos, fue fallido en ese sentido, de la ambición y lo que se podía esperar de la banda. Siempre se ha dicho, y ahora retomo aquella pregunta que para mí no es baladí, que lanzó antes, o aquella reflexión que lanzó antes Pablo, es decir, oye, ¿consideráis que es un grupo fácil de escuchar en comparación con otros del llamado metal progresivo o tal? Joder, comparado con Watchtower, que decía, o con Fates Warning, que estamos hablando, pero muchísimo más sencillo. Yo creo que esto no ofrece ninguna duda. Y por este motivo, y teniendo la calidad que tienen, deberían haber estado llamados a a ser un grupo mucho más popular, ¿no? Y haber hecho unos números muy bollantes y no sucedieron. Esta pregunta de por qué Sabatage nunca llegó a ser lo que esperaba es una pregunta muy recurrente, ¿eh? De siempre se ha dicho que es uno de los grupos más infravalorados y tal. Nunca lo sabremos, pero yo creo que también es importante tener en cuenta la parte empresarial de negocio comercial que desarrollan las discográficas y las distribuidoras. Es decir, Atlantic, yo creo, esto también lo dicen lo decían los dos, Oliva y luego John sobre todo, nunca apostó del todo por Sabatage en cuanto a dinero, a confeccionar las giras, la distribución, o por lo menos no tanto como lo hizo luego con la Trans-Siberian Orchestra. Es decir, en la Trans-Siberian Orchestra, además de que el público lo respalda y lo ven cuando sacan ese single de las Navidades en Sarajevo del Dead Winter Dead, además de eso, la Atlantic puso mucho dinero y mucho empeño. Seguramente Paul O'Neill también tenía un convencimiento, y Paul O'Neill ahí es la persona que navega entre el grupo y la discográfica. Pero hay una apuesta que no hubo nunca en las decisiones comerciales de Atlantic por Sabatage, ¿no? Luego, no es hablar de un movimiento fallido, pero de un momento que para la banda es dramático, es la muerte de Chris Oliva. Evidentemente era una de las dos almas musicales de la banda, muere en un accidente de coche provocado por un conductor borracho. Esto es un trauma para su hermano, que además en aquel momento estaba en unos hábitos de consumo terribles, alcohol, drogas, estaba en un pozo, porque ya venía de la depresión de que Streets no había llegado donde él esperaba, y además la voz, que nunca se la cuidó, la perdía completamente. Por eso también meten a Zack Stevens, y Atlantic empuja para que metan otro cantante, Zack Stevens, y para que se vaya a donde Atlantic siempre quiso que estuviese John Oliva, que es atrás componiendo como otro Paul O'Neill. Yo creo que eso es también lo que explica la pregunta que antes se hacía Javi de por qué no aparecen los créditos, por qué de repente Atlantic también le empuja, de en plan, oye, tú quédate ahí con tus kilos, que ya estás echando kilos en tu sofá, componiendo y tal, y deja que salgan gente guapa y que sean intérpretes, y tú sigues siendo, tienes aquí los royalties y compones y llevas la dirección artística, pero te echas un paso atrás, ¿no? Entonces, fue un momento muy delicado, por eso es muy meritorio tanto en el Edge of Thorns, que John Oliva ya no canta y tiene que reinventar la banda, como en el siguiente disco, que le muere su hermano y tiene que volverse a reinventar. O sea, que hayan salido de ese pozo y hayan continuado. Es muy importante. Luego, yo, The Wake of Magillion es un gran álbum que la gente le tiene mucho cariño, pero también podría ser considerado un momento fallido en el sentido de que es el momento en el que ya se ve claramente que Sabatage no consigue despegar, y en cambio la Trans-Siberian le está adelantando por la derecha. Entonces, en esa competición que entre hijos de un mismo padre, coño, el hermano pequeño de Trans-Siberian Orchestra adelanta muy claramente a nivel comercial y de éxito, hasta tal punto que yo creo que Poets and Madmen es ya el canto del cisne. Es decir, es un álbum que saca John Oliva ya sin mucho convencimiento, porque además Zack Stevens se marcha y tiene que él ponerse a cantar cuando lleva tiempo sin cantar, y por eso tiene esa voz tan rota en ese disco que lo hace tan duro. Y en cambio la Trans-Siberian está haciendo unos números, y eso es lo que acaba de enterrar a la banda. Entonces, bueno, creo que en The Wake of Magellan está un poco la semilla, siendo un álbum muy, muy chulo, pero también está la semilla de la muerte de Sabatage, ¿no? Muerte a la que ahora asistimos a su resurrección. Y por acabar, y perdonar ser tan pesado, yo no, ya lo decía el otro día, no creo tanto que John Oliva y Paul O'Neill se mirasen por el retrovisor lo que hiciese Queensrÿche, aunque sin duda tuvieron en cuenta el Operation Mindcrime, menos aún Fate Warning. Yo creo que no veo mucho de Fate Warning en Sabatage. Sí lo veo, como bien decía Pablo, en Dream Theater. Dream Theater son deudores de Fate Warning, pero Dream Theater lo han reconocido, ¿eh? Muchas veces han dicho Mike Pornoy que son absolutamente fanáticos de Fate Warning y han querido colocar, esto les honra, a Fate Warning en el lugar que merecen, ¿eh? Pero no creo que mirasen eso. Yo creo que miraban porque se ve que viene de atrás, miraban al Tommy de los Who, miraban al The Wall, miraban a los Queen, miraban a las cosas que siempre les gustaron, y pero igual que también Queensrÿche, joder, siempre han mirado a Pink Floyd. Es decir, bueno, yo hace un mes y pico vi al Geoff Tate, que hacía la gira esta de éxitos de Queensrÿche, y tocó Queensrÿche, pero se te calcó una versión del Welcome to the Machine de Pink Floyd, como en plan, me sigue gustando Pink Floyd, y no digamos lo que le podía gustar a Chris de Garmo todas estas historias, ¿no? Entonces yo creo que simplemente porque vienen, son hijos de lo mismo. Seguramente Sabatas viene de una parte más sinfónica, teatral, pues eso, de esos discos que he citado, de Queen, y a lo mejor Queensrÿche, o sobre todo Fates Warning, vienen de un progresivo más profundo. Pues seguramente ha escuchado más Yes, más King Crimson, ¿me entiendes? Son más hijos de eso. Pero en el fondo, toda esta gente, más que mirarse entre ellos, miran como todo lo que tienes 10 años atrás o 20 años atrás, que es lo que la mayoría de la gente le, gusta la música que sonaba hace 10, 20 años, a la gente que le gusta la música, digo, como nosotros, ¿eh? No los que la escuchan por la radio. Y eso es con lo que te crías. Entonces yo creo que precisamente salen un Crimson Idol, un Operation Mindcrime o un Streets muy coetáneos, porque bueno, vuelve a ponerse de moda el coger eso. También veo mucho de Elton John, yo por ejemplo, del Goodbye Yellow Brick Road, esas melodías con el piano y también son muy sinfónicas. Yo creo que es ahí donde miraban, no tanto entre ellos. Y perdonar la chapa. Bien, desde que la cobaya te abandonó, has recuperado la lucidez totalmente. ¿Algún movimiento más fallido? ¿Algo más que ustedes consideren que pudo haber sido algún aspecto un poco gris? ¿O vamos con el siguiente tema, que es una elección de don Javier? Sigue. Vale. saldrá más tropezones, ya verás. Algo más habrá, sí. Bien, yo solo quiero recordarles con respecto a los comentarios que han hecho llevándome la contraria, que al final la copia que se le pasa a Quique... para que edite, depende de mí. Entonces que puedo borrar lo que quiera. Solo quería que lo supieran, simplemente. Bueno, Javier, este temazo que tú has elegido, otra balada, porque vamos, te ha dado a ti hoy por llorar. When the crowds are gone, ¿qué nos tienes que decir? Básicamente es una declaración de intenciones de John Oliva, de Chris Oliva. Y de lo que les ocurría realmente, ¿vale? Es una canción sobre todo con un sentimiento muy fuerte. Y es una canción que no me canso de escuchar, que cada vez que la escucho a lo largo de los años, todavía me causa, ¿vale? Todavía me afecta. Y siempre diré que en esta canción, por favor, todos, queridos escuchantes, disfrutemos de esos solos afilados, de esa guitarra afilada con sentimiento, esa guitarra que te habla, de Chris Oliva. Porque pocos hay que puedan conseguir que una guitarra te pueda hablar y te toque el corazón. En este caso, una guitarra que llore, porque es muy, muy expresiva. Bien, escuchamos este tema y damos otro pasito más en esta segunda parte del monográfico sobre Sabotage. We'll be right back. and the lights. Turn them off, my friend, and the ghost will just let them in. 'Cause in the dark, it's easier to see. Bueno, compañeros, retomamos un poco la compostura porque nos ha tocado la fibra sensible de escuchar este tema. Y yo les había propuesto también que hiciéramos aquí como un totum revolutum, que en algún momento de este programa comentásemos algunas anécdotas, cosas que sean curiosidades. Javier, por ejemplo, cuando estábamos preparando el programa me comentó, bueno, nos comentó que había muchísima información complementaria en las reediciones. Menos mal que una reedición sirve para algo, porque no suele ser esto lo habitual. Muchas veces la reedición es lo que dice Nacho de la Forja, que es un cantajuego, y no te aporta nada distinto con respecto al disco anterior. Venga, ¿quién quiere lanzar algunas curiosidades o quieren que yo comente algo? ¿A quién le apetece? A ver, a mí siempre me apetece, pero acabo de hablar 5 minutos seguidos. Ya tengo varias anécdotas, pero dale tú, Osvaldo. Además, ustedes creo que los tres tienen la suerte de haberles visto en directo, no es mi caso. Y cuando uno puede haber visto... Bueno, Javier se va a desquitar en breve, porque prácticamente se va a meter en una de las maletas de gira y se va a ir con ellos de ciudad en ciudad por Europa. No importa, Jimmy, tú tira para adelante con curiosidades que conozcas de la banda. Bueno, a ver, perdona que igual interprete erróneamente el guión, pero estaba pensando más en anécdotas personales vinculadas con la banda, sí. ¿No? Bueno, no te preocupes, nos vale. En mi caso quería reivindicar a mi tía Marga, porque mi tía Marga en el año, yo creo que fue el 97, 98, le regaló a mi hermano dinero para o un disco, pero en el Corte Inglés, pero que se puede canjear por dinero. En fin, yo tengo un hermano 2 años menos que de aquella estaba dejándose llevar por mi mano, lo cual me agradece, en los senderos del rock and roll y del metal. Y entonces le convencí, siendo su regalo, de que había que cambiar en el Corte Inglés lo que le hubieran regalado, que no recuerdo qué era, y compré, que fue mi primer disco de Sabbath, ese recopilatorio, se llama From the Gutter to the Stage, un recopilatorio en CD doble y tal. Ahí lo está enseñando Javi, como dice Pablo, Show and Tell, está haciendo Show and Tell Javi, exacto, con la guitarra, con la rosa envolviendo y tal. Y hostia, me flipó, claro, me enamoró y además enseguida fui corriendo a pinchárselo a los colegas, que de la pandilla que éramos en Vigo, ninguno de aquella había asomado con nada de Sabaltas, y entonces indirectamente le tengo que dar las gracias a mi tía Marga y a mi hermano por haber hecho eso posible. Yo, como conté en el anterior episodio, los vi en la Feria de Muestras de Valladolid en el año 2001, después de haber hecho la selectividad, yendo un autobús de viaje organizado con 3 amigos, teloneaban a Judas Priest en la gira del Demolition. Esto ya lo he contado, fue para mí muy especial, no solo por Sabbath, sino porque también era la primera vez que veía a los Judas Priest. Ahora, cuando veamos a Sabbath, será mi 1ª vez que veo a Judas Priest. Aquella vez, lógicamente, no era con el álbum perfecto ni de lejos, pero me hizo una ilusión tremenda. Y además tengo buen recuerdo de la actuación de Sabbath, y sé que la gente que estábamos allí lo disfrutaron mucho. Cantaba Damon Jinaya, porque era la gira del Poets and Madmen. Se había marchado Zach Stevens, el disco lo canta John Oliva, pero John Oliva no estaba para cantar en directo, o al menos eso mezclado seguramente con la decisión de que si querían continuar con la banda, que en aquel momento pues a lo mejor era lo que todavía ingenuamente pensaban, pues necesitaba un cantante joven. Este era un chavalito de aquella, tenía muchísima voz y tal, tenía además presencia, porque un tío así como, joder, duro, metalero, o sea, estaba muy bien para esos principios de los 2000. Y luego John Oliva ya empezaba a parecerse Jabba el Hutt, sentado en su teclado lleno de kilos, pero sí que cantaba, recuerdo, trozos de Gutter Ballet, Hall of the Mountain King. Entonces pues estuvo muy bien, tengo buen recuerdo. Me los perdí en el Rock Machina, yo fui al Rock Machina del 2001, pero no fui al del año siguiente, el de Castellón. Pablo, seguramente tú puede que estuviste, ¿no? No, yo no. Vale, era el Chechu, me parece, en otro podcast, me parece que habló de bueno, sé que hicieron una actuación soberbia también en el Rock Machina de 2002, en julio, en Moncofa, Castellón, con la particularidad de que Jeff Waters de Annihilator fue quien tocó allí la guitarra. Y luego lo que sí he visto es a John Oliva, digo, que recuerdo Entre Brumas, porque fue en un Metal Way de Guernica en el 2006, y he de reconocerlo, claro, tocó muy muy tarde. No sé si era el día que había tocado Celtic Frost o el día que había tocado Blind Guardian de últimos, pero este venía, aquel festival se había hecho a medias, ha compartido como entre, me parece que era Jerez de la Frontera y Guernica, y los grupos iban de uno a otro tocando, dependiendo de la jornada, cogían el vuelo. Total, que la conexión al Oliva se le fastidió, o eso dijo, igual se paró un McDonald's a enchufarse en las hamburguesas, visto el estado en el que llegó, pero llegó y tocó como a las 4 de la mañana. Entonces, claro, yo le esperé con una botella de whisky. A las 4 de la mañana la botella de whisky se había evaporado. Mis amigos se habían ido a las tiendas y yo me fui yo solo a ver mi espíritu se fue a ver a John Oliva. Sé que lo vi porque tengo algún vídeo grabado, pero por la calidad del vídeo y lo que se me escucha a mí de fondo, pues, en fin, puedo intuir que estaba todavía peor yo de lo que podía estar John Oliva en sus años más oscuro. Y entonces lo disfruté mucho, pero vamos, no os puedo decir nada de qué tal estuvo. Claro, yo, fíjate, mira, por un lado me ha recordado cuando es, además, como hemos tenido ahí invitada especial por ahí detrás, ahí a Nora, que la he visto. Mira, recuerdo yo hace tiempo, cuando eran mis hijas eran más pequeñas, que era el Hall of the Mountain King en casa, era conocido como el disco del Rey Mago, por razones evidentes, ¿no? ¿Vale? Pero luego, claro, se hacen más mayores y se hacen más petardas, y entonces, precisamente a raíz de la camiseta que llevo puesta, ¿no? Del Hands Full of Rain, el hombre este que son así tan aliviado, resulta que es que lo que le pasa es que se tira un pedo, eso no lo sabíais, ¿verdad? Porque se lo descubrieron mis hijas. No, pero mira, fíjate, en cuanto, me parece que está en las notas de la edición de SPV, no la que es de cartón, sino la que es de la primera tirada de reediciones, me parece, que hablan en concreto de Edge of Thorns, y dicen que es una canción, que es una cosa que se hace en publicidad, tengo entendido, vamos, porque yo ese sector no lo trabajo, que es para cosas de melodías y tal y cual, ponerlo a prueba con niños, ¿vale? Es decir, si el niño se queda con la copla, entonces es que es pegadiza, ¿no? Así siempre. Supongo que es algo mucho más complicado que esto, pero bueno. Entonces, precisamente, hablaban, creo que era el propio Chris Oliva, puede estar patinando, que decía que, claro, que estaban contentos porque habían hecho la prueba precisamente con ese tema, y algún niño de sabe Dios quién, ahí se había quedado con la copla. Luego de conciertos, mira, y me gusta que hayas abierto ese melón, yo efectivamente, yo vi a Sabotage de verdad, la misma gira que tú, yo la vi en Madrid, ¿no? Tocaron en la cubierta, la verdad es que quien volviera a pillar aquellos años, ¿eh? Y no lo digo por tener solo que 20 años menos o los que sean, sino porque, joder, eran giras muy dignas, estaba. Joder, vale que los Judas, el disco era horrible, ¿no? Vale, yo les había visto en la Jugulator, ¿vale? Era que esa especie fue mi primera. Y bueno, no voy a decir el número de veces que yo he visto a Judas porque es vergonzoso, ¿vale? Pero Estoy haciendo gestos. Vale, y más. Entonces, pero sí, yo también tengo un buen recuerdo precisamente por eso, porque era muy heavy. Es curioso porque en vez de el Damon Guinilla este, que luego no se supo mucho más, o yo por lo menos tal, podía haber sido el Ron Finn, que estuvo en Easy Rider, el cantante, ¿vale? Estuvo en las, vamos a decir, en las finales de las audiciones de esa. Y yo creo que siempre lo he pensado, a ver, nunca sabes, ¿no? A Easy Rider, pues evidentemente, por razones obvias, los he visto más veces. Y oye, yo creo que habría hecho un buen papel, ¿eh? Yo creo que estaba bien. Sí recuerdo las voces compartidas, ¿no? Como decía Jimmy, que me moló también. Un repertorio, además, de todo clásicos a saco. La verdad es que plantearon muy bien el tour. Yo tengo también buen recuerdo. Me gustaría acordarme más. Y fíjate, ya no es por, en este caso, otras veces sí, pero en este caso no es por brumas autogestionadas, sino porque al final ha pasado la hueva de años y ya pues te vas acordando lo justo. A mí por lo menos me pasa. Luego sí que solos, yo a John Oliva solo le he visto 3 o 4 veces. La mejor sin duda fue un grasp pop que hizo entero el Hollow de Mountain King con cuatro amigos suyos ahí, rednecks de Florida, ¿vale? Porque yo, desde luego, yo no, seguramente sería alguien y sería la gente, pero yo no le reconocía a los músicos, ¿vale? Pero fue espectacular. Diría que el mejor concierto de Sabbath que he visto fue de John Oliva, ese, ¿sabes? Solo. Luego me acuerdo que una vez que vino, que también juntaron las fechas y te tocaba el mismo día que Scorpions en Madrid y acabó de telonero de él y estuvo, bueno, se veía un poco regular, pero estuvo razonable. Y en Graspop yo creo que lo he visto alguna vez más. Y también al que he visto solo, bueno, y además subrayo visto porque no he oído, es a Chris Caffery. A Chris Caffery, él solo, bueno, estaba el apellido para mí es impronunciable, ¿no? Pero el batera era el Doug Woodfull, esto, como se diga, ¿vale? Y les vi en el Lorca de qué año, debía ser 2006 o algo así, que también tocaron Queen's Rise, Twisted Sister, Anvil, no me acuerdo, los muchos, ¿no? Hanoi Rocks, House of Lords, Tiger Tail, bueno, un montonazo de bandas. Y el caso es que se oía fatal. O sea, Chris Caffery se oía como el mismísimo culo. Hombre, hizo lo de cantar él, pues también alguna. ¿Cuál cantaba? Power of the Night, precisamente. Aparte, hizo alguna. También tocó, me parece, la de Twisted Little Sister y alguna más. Lo que pasa es que, sinceramente, eran prácticamente irreconocibles. Porque no sé si estuvisteis alguno, pero bueno, eran. El festival aquel de Lorca era una nave industrial, ¿vale? La verdad es que lo vimos en Petit Comité. Una nave industrial y los rebotes eran como aquellos que hacían Datarfe, un poco lo mismo, no los de la Plaza de Toros, sino los otros, ¿no? Que también era una nave industrial y el sonido era el que era. Pero bueno, oye, que nos quiten lo bailado porque también le vimos de cerca y lo pasamos bien. Así que chulo. Pero mira, yo de Sabbath eso no tengo ninguna púa ni ninguna historia. Y de hecho, tío, tampoco les he entrevistado nunca ni nada. Pero bueno. Así que anécdota, de verdad, no tengo tampoco más allá de eso, de los recuerdos, más él, lo que comentaba antes, ¿no? El momento de descubrirles, que a mí me impactó mucho y rápido quise pillar algo, porque, bueno, conocerles por la radio así, decir, hostia, qué bueno, ¿no? Pues así. Nada, la verdad es que desde entonces sí que fue amor a primera vista en este caso. Bien, Javi, sospecho que tú tienes cosas que contar. Osvaldo, voy a quedar como el culo, tío, porque anécdotas debe haber 1544. Sí. Yo no he tenido tiempo de revisarme los libretos esta semana. Ni por eso. Pues, me lo pones fácil. Nada, te escucho, pero te voy a hacer otra pregunta. Claro, y claro, tú y yo, pues claro, tenemos un bagaje de conciertos, ¿sabes? La historia de Gran Canaria y Tenerife. Aquí, vamos, aquí venía, bueno, que ha venido todo el mundo. Vamos, sí, sí. Aquí tienen una estatua en el puerto todavía de Michael Jackson por haber venido, ¿vale? Sí, sí. Y ya, ahí queda el mayor hito de la isla, ¿vale? Sí. Bueno, sí, me puedo acordar, bueno, de Aerosmith en 2017. Bueno, así. No te olvides de Aerosmith en 2017, venga, eso sí. Vale. Sí. Que además lo tuve en el hotel. Pero claro, no tenemos, no. Tú sabes que yo llevo, diciendo que llevo 32 años esperando por ver a mis queridos Avatar. Me voy a desquitar, ¿no? O sea, anécdotas de ese tipo no tenemos. Si queréis que alguna anécdota, la única que ahora recuerdo, y además es justamente referida al Fight for the Rock y a todo lo que derivó, fue que en ese momento también se dio otro de los puntos de inflexión en la banda. Es un momento crítico en el que la banda estaba a punto de desaparecer. Estaban acabadísimos, las críticas, la recepción había sido horrorosa y ellos estaban seriamente contemplando el liquidar la banda, ¿vale? Tenían una serie de deudas contraídas y por lo visto cuentan que estaban poco menos que en la barra de un bar, o sentados en un bar, y apareció Paul O'Neill, que había quedado con ellos y había visto algo, y les dice: no, me vais a decir cuánto necesitáis y yo os adelanto todo este dinerito para que liquidéis los problemas que tengamos y vamos a trabajar juntos de ahora en adelante. O sea, Paul O'Neill realmente fue el verdadero rescatador de la banda en ese momento. Estuvo a punto de acabar. De hecho, está ahí en el mundillo, ¿no? El rum-rum de que Chris Oliva estuvo considerado o incluso audicionó para Megadeth. Se comentó algo, no sé si ya yo estoy aquí elucubrando demasiado, pero incluso Black Sabbath no me quiere venir. Pero vamos, que hubo bastantes tanteos ya de que fíjate, Chris Oliva ya contemplando el ir a otra banda directamente, sí. Porque consideraban que el proyecto Sabotage, después de la puñalada que había sido Fight for the Rock, estaba seriamente herida. Bien. Bueno, Javi, lo que sí hay que hacer es dar a conocer el currazo ese que tú te pegaste en su momento cuando redactaste la historia de la banda. Que nos lo compartiste en el chat, pero me gustaría que la gente lo leyera, sinceramente. Entonces, podemos hacer dos cosas. Tú puedes comentar ahora brevemente cómo se puede llegar hacia ese serial, que son varios capítulos, ¿no?, que te curraste. Dónde se puede leer, y luego en las notas del podcast en iVoox también vamos a poner un enlace a la URL, con lo cual la gente podría revisarlo. Cuenta un poquito eso, Javier, si no te importa, y no, yo importa. Le voy a poner deberes a Jimmy mientras tú cuentas esto. Jimmy, ¿estás con nosotros? Estoy vivo, sí, todavía. Te voy a poner unos deberes mientras Javier responde esto, y los deberes son que elijas un tema del disco Wake of Magillan, ¿vale? Vete pensando en un tema y luego lo vamos a poner cuando Javier explique esto. Vale. Javier, lo de tu serial. El serial, bueno, pues esto data de 2014, creo. Entre 2014 y 2015, yo creo que es más. Entre 2014 y 2015. Érase una vez que se era que este que os habla estaba parado. Sí. Y estando parado, es de menester estar y mantenerse ocupado mentalmente, aparte de físicamente, mentalmente. Entonces, yo que soy, cuando me da, muy buen autodidacta, me monté un blog de cine. Lo monté muy bonito, además, me metí en todo esto de las redes, Instagram, Twitter, el famoso Twitter, Facebook, conecté con motores de búsqueda para autoprogramar los posts, y me dediqué a escribir una reseña de cine, mínimo una al día. Es decir, yo me veía mínimo una película al día y escribía una reseña bastante larga al día, y con eso me mantenía ocupado, o sea, me busqué un trabajo no asalariado, ¿vale?, para mantenerme activo, ocupado y entretenido. Y entre pitos y Valdemoros, pues también dije: ¿por qué no aprovecho y escribo un serial sobre un proyecto que me gusta bastante, como era Sabotage? Y aquí hemos comentado que es una gran desconocida. Nuevamente volvemos a decir que ahora mismo yo te digo Sabotage y tú dices: claro, Sabotage, sí, claro, Sabotage. Ya ves al otro cresado, Sabotage, que van a tocar aquí y aquí, y están en boca de todos. En 2014 nadie se acordaba de Sabotage. De hecho, se acordaron en 2015 cuando tocaron en Backend, pero en 2014 no se acordaban todavía, ¿vale? Y entonces, pues me dediqué a escribir este serial. También debo decir que el serial no está acabado, porque el serial acaba en Wake of Magillan. Es decir, mínimo me faltó hablar del Poets and Madmen, y después tenía pensado, fíjate tú, un proyecto 10 años retrasado, tenía pensado pues hablar de los proyectos paralelos de los que vamos a hablar ahora a continuación. Pues eso era el siguiente capítulo, ese capítulo no escrito. Y bueno, si alguien todavía tiene el más mínimo interés en leer esto, el blog en cuestión se llama... me gustó, la verdad, y es curioso que ese nombre no estuviera cogido por ningún lado. Pero vamos, el blog, que si no me equivoco está en Blogspot todavía, y es accesible y sigue abierto porque nunca lo cerré, se llama Noche de Frikis. Ahí está, sí, vale. Señor, Noche de Frikis, y es un serial que podéis buscar como en el buscador, como la historia de Sabatage. Está dividida, vale, en 5 partes, si no recuerdo mal. Y bueno, el que quiera aquí indagar un poquito más y tener un poquito la información resumida y concretada, pues ahí está, con bonitas fotos, de historia, un trabajito interesante. Perfecto, yo voy a comentar algunas cuestiones anecdóticas que he ido haciendo de memoria. Retomo algo que Javier contó en estos días y que se le habrá olvidado él mismo, y es que tienes algunos discos de Sabatage que le has comprado a Marcos Rodríguez, que fue guitarrista de Rage y que sabemos que escucha a Rea, porque cuando se grabó el monográfico sobre Rage le hizo comentarios, en Ivos corrigiendo algo que había dicho Quique. Así que sabemos que este guitarrista de alto nivel nos escucha. Un saludo, Marco. Desde, ¿sí?, desde ese momento, desde el momento en el que le compré los discos, ¿sí?, los CDs, es la edición de los CDs todos con el logotipo en el lomo, ¿vale? Que forman el, ¿sí?, nombre. Esos que no le gustan a Pablo. Eso. Desde ese momento, Marcos tiene prohibida la entrada a mi casa, porque sé que como lo vea, se va a lanzar sobre ello y se lo va a llevar. Ah, vale. Sí, tú no sabes cómo después de todos estos años todavía se arrepiente de habérmelo vendido. Claro, seguramente. Todos hemos hecho eso alguna vez. Sí, no, fue un momento en el que tenía que hacer tenía que conseguir un poquito de liquidez. Todo el mundo se ha visto en ese momento. Y más, pandemia, post-pandemia, siendo músico, era un momento complicado. Y bueno, para ayudarle, pues él ofreció vender una serie de CDs. Y ahí que me llevé unos cuantos y me dije, ¿esto en serio lo estás vendiendo? Sí. Digo, pues yo te lo compro. Con todo el corazón, tú sabes que van a estar bien cuidados. Bien. Bueno, se ha comentado muchas veces que Paul O'Neill ha tenido un protagonismo súper importante, no solo como productor. Yo quería comentar que desde Poets and Mad Men también empezó a componer para la banda. Por ejemplo, Surrender y Back to a Reason son temas escritos por él. Y en total, entre Transiberia Orquesta y Sabatage, llegó a producir 20 trabajos, que esto podría ser un dato a lo mejor medio récord. Habrá pocos productores que habrán hecho 20 trabajos con los mismos músicos, seguramente, ¿no? Antes comentaba Javier lo de Oliva. Sí que tuvo una audición para Black Sabbath, precisamente después de Fight for the Rock, audicionó. No sé cómo hubiera quedado en esta banda, yo creo que no hubiera quedado bien, sinceramente. Ya comentamos que en las reediciones hay muchísima información extra, también que hay una curiosidad en un tema de Handful of Rain, que es Alone You Breathe, que es un tributo a Chris Oliva. Hay un montón de frases que están extraídas de canciones anteriores de la misma banda, canciones en las que Chris Oliva había participado también. Y por último, sí, Javier. Ya, quería comentar que esto es una pequeña tradición dentro de lo que es Sabatage, sí, porque Believe contiene una estrofa grande de When the Crowds Are Gone. Ah, vale. Sí. Y Alone You Breathe contiene toda la estrofa completa de las dos anteriores en ella. Es decir, es una canción que ha estado evolucionando en la misma. Es una estrofa que significa tanto para ellos, sí, que te la vuelven a mostrar, te la vuelven a rediseñar. Sí. Y vamos, sigue funcionando. Además, yo todavía recuerdo ese momento de Alone You Breathe, You Breathe, sí. Cuando la primera vez que lo escuché, que de repente dije, momento, ¿qué? Esto ya yo lo he escuchado. ¿esto qué es? Digo, no, mira lo que han hecho, lo han metido aquí, claro. Y tú estás acostumbrado a escuchar tanto When the Crowns Are Gone y Believe cantada por John Oliver. Y aquí la tienes cantada por Zack Stevens. Ok. Bueno, yo esto, sí, perdona, sí, que Pablo, te corte, Pablo, sí. Muy rápido, pero también eso me mola un montón lo que ha comentado Javi, siempre me gustó, pero a veces lleva a decepciones. Es decir, yo cuando sale Poet and Madman, como es una de las partes, digamos, vamos a decir, es el estribillo de Symmetry de Handful of Rain. Entonces esperas grandes cosas que luego no se cumplen. También haciendo ese tipo de jugadas. A mí esa me gustó y luego me molestó al mismo tiempo, pero a mí me gusta ese tipo de juego también, era solamente eso. Bien, vamos a meter el tema musical que ha elegido Jimmy, pero la última anécdota, que es precisamente sobre el mismo disco de The Wave of Magellan, que ahí en la portada aparece un logo distinto de Sabotage. Yo no he logrado encontrar el motivo, no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero es bastante curioso. Bueno, ya Javier ha levantado la mano. Si esto fuera un concurso ya se hubiera ganado un gañifante. Javier, ¿por qué fue? ¿Por qué el logo es distinto? No lo sé a ciencia cierta, pero lo que he escuchado, o leído mejor dicho, es que esto es un cuadro de un pintor que no autorizó a que se pusiera un logotipo sobre su obra. Vale. Eso es lo que he escuchado. A mí siempre me perturbó enormemente que en este disco no estuviera el logotipo de Sabotage. Luego recuperan un poquito, digamos que, no sé si decirte, el antiguo logotipo, el logotipo del Silence original, ¿vale? Pero siempre es curioso, ¿no? Sí, como dices tú, una curiosidad muy, muy interesante, que no pusieran, no sé, era, pero yo lo que leí era eso, que el autor del cuadro no aceptaba o no estaba de acuerdo en poner el logotipo. Bien. Bueno, y resuelto el misterio casi en su totalidad, gracias Javier. Jimmy, ¿qué has elegido? Sí, un inciso previo. Yo creo que igual mezcláis y quien estuvo audicionando o a punto de audicionar para Sabbath fue John Oliva, no Chris Oliva. Es decir, me resultaría además a mí absolutamente llamativo que pensase en Blacks. Ah, vale. Yo no lo iba, sí, perdón. Ah, vale. Porque sí, me resultaría quería hablar del que cantante, Tony Iommi, sí. Con Chris Oliva no me tenía mucho sentido. Y sí me suena esto, sí. Cuando era la etapa de Eternal Idol. De Eternal Idol, que lo contó no hace mucho John Oliva, que el Geezer Butler, por lo visto, le gustaba mucho la voz de John Oliva y estaban buscando cantante, que luego lo grabaron ese con Ray Gillan al principio, que hay una versión con Ray Gillan, pero luego no canta Ray Gillan, y Ray Gillan colabora con Sabotage en Hall of the Mountain King, si mal no recuerdo. Bueno. Lo que sí seguro es lo de que fue bastante firme, lo de Mustaine, que quería llevarse a Chris Oliva a Megadeth, y Paul O'Neill al final lo resolvió poniendo dinero, porque sí que era un momento en el que Chris Oliva era demasiado talento, el Sabotage no arrancaba, y de repente pues se dijo, hostia, si me voy con Megadeth, pero bueno, mira, al final él se quedó en Sabotage y tuvimos la época gloriosa de Friedman en Megadeth, o sea que salimos todos ganando. The Wake of Magellan, mira, los escuchantes que no quieran spoilers de lo que puede venir en los conciertos de Barcelona y otros de la gira, que le den al forward un poco para adelante, porque sugeriría pinchar con lo que presumiblemente abrirán, para abrir boca, ¿no? Para salivar con lo que abrirán Sabotage en los repertorios, que es con lo que están haciendo tanto en los conciertos de sala como en los repertorios de festival, que es con el combo de The Ocean, que es la intro, y Welcome, que entre las dos y las juntas, Osvaldo, no hacen ni 4 minutos, creo. Y yo creo que está muy bien esa entrada. A ver, a falta de lo que discutíamos el otro día de sí, Pablo tiene el vinilo, que quede claro. Claro, sí. Este es, perdona que te corte, Jimmy, es el viejo, es de la no es una reedición, es el de el antiguo. Pues a pesar de que nos hubiera gustado lo del City Beneath the Surface, bueno, no está mal que empiecen con esta canción, que es una apertura en toda, una obertura en toda regla. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escucharlos, estos temas, y y continuamos con diversos planteamientos que estamos haciendo sobre esta banda. Bueno, gente, en este punto Quique Moyá diría que estamos entrando en la recta final, lo cual quiere decir que cabría un podcast completo de cualquier otra gente que hiciera un programa, es decir, que nos quedará como una hora, hora y media. Bueno, en concreto, otro tema que yo les planteé, que esto me encanta proponerlo y escuchar a la gente que me acompaña en los programas, y es básicamente qué hace distinto a esta banda. Yo voy a dar algunas pinceladas y después tengo claro que le quiero preguntar a Pablo en siguiente lugar, porque lo hemos tenido ahí un poquito ahora, ha estado ahí en reposo buscando vinilos. cosas que yo creo que hacen muy distinto a esta banda, primero, músicos que ha tenido de altísimo nivel. No recuerdo, digamos, una alineación que pudiera tener alguna laguna, especialmente la gente que ha entrado, que ha cantado, siempre lo he hecho bien, y especialmente los guitarristas, me parece que han sido unos cracks a la hora de elegir guitarristas, porque ya hemos nombrado varios, pero por aquí también ha pasado Alpitrelli, por ejemplo, y que que han tenido varios guitarristas, Alex Skolnick también lo nombramos, que luego han ido a otra banda y han seguido haciendo carrera, ¿vale? Creo que otra cosa también, los videoclips muy muy bien cuidados, y algo que seguramente sería una sugerencia de Paul O'Neill, el uso del piano en una época en la que no era muy habitual, ¿vale? Porque recordemos que empezaron como a finales de los 80, principios de los 90, a usar el piano en, no un teclado, sino un piano en una banda de heavy metal bastante pura, ¿no? Otra cosa también que me he hecho la curiosidad de entrar en diferentes webs donde suelen revisar discografías completas de bandas y a ver qué género, o sea, qué estilo le atribuían a Sabotage, ¿no? Y me he encontrado desde heavy, power metal, pero sin hacer el matiz que nosotros solemos hacer de el power americano o norteamericano, lo que llamamos el US power. También hay webs que le atribuyen que es metal progresivo directamente, y en otras he encontrado simplemente rock, que no sé si es que no querían currar mucho o es que se conformaban con limitarlo a esto, ¿no? Y lo último que quiero comentar es los guiños a la música clásica. Por ejemplo, antes escuchamos Mozart and Madness, que incluye algunos extractos que son directamente de piezas compuestas por el mismo Mozart, y también en Memory, que es la intro de Dead Winter Dead, está basado en una obra de la novena sinfonía de Beethoven. Esto creo que está muy bien hecho por la banda. O sea, nunca ha quedado ahí como, digamos, como un añadido totalmente inconexo, sino que han sabido utilizarlo, ¿vale? Y bueno, esto es básicamente cosas que yo quería comentar. Pablo, si quieres seguir tú. Sí, la verdad es que casi, mira, me jode porque volvemos a coincidir, ¿no? Entonces, mira, te digo, yo creo que sobre todo la marca de la casa, lo más distinto de todo es que en la mayoría de los casos, a ver, hay de todo, evidentemente, pero sobre todo en las etapas de formación o primigenias, estamos hablando de que cualquier grupo componía sobre la guitarra. Paul O'Neill, yo recuerdo unas declaraciones que él decía que le gustaba mucho ver cómo los dos Olivas se ponían, uno al piano y otro a la guitarra, y entonces pasaban cosas, ¿no? Digamos, la manera que ellos tenían de trabajar, las bases al final no dejan de ser los cimientos de todo lo que luego va a ser Sabotage, son distintos porque, bueno, pues el piano no es... Claro que también se utiliza, y hay otras muchas más bandas, etcétera, etcétera, por supuesto, y hay más ejemplos. Pero quizá la preponderancia del piano y de componer sobre ello, aunque haya discos que estén más retirados, discos que menos y tal, pero una cosa que también es diferente es que efectivamente sí que lo usan, porque otros grupos, y Sabotage en ello caen también al principio, bueno, pues a veces meten algún teclado sintetizador galáctico o tal, a ver, primeros 80 es lo que tiene, ¿vale? Pero no abusan de ello y componen de esa manera. Luego, a partir de ahí, aparte de que... Bueno, no son los únicos, evidentemente hay miles de grupos con guitar giros, ¿no? Lo que pasa es que cuentan con un guitar giro muy especial, pero oye, también lo hay en otras muchas bandas. Yo creo que lo que es muy fuerte de Sabotage es el concepto. Y no, ojo, porque no siempre lo han conseguido, pero tienen esa capacidad, vamos a decir, evocadora, ¿vale? Que a mí es una cosa que me gusta mucho, de los grupos que más me gustan suelen tenerlo. ¿A qué me refiero con eso? Tú coges, y mira, y con esto quiero hacer un guiño, Javi, porque el otro día es verdad que en el primer episodio le dimos mucha caña a Streets, pero si tú coges el disco de Streets, tiene una cosa muy buena, y está en otros muchos más discos de Sabotage, y yo creo que todos vamos a, digamos, a coincidir en eso. Disco de Streets, te puedes un poco meter en él. La ambientación sobre la que pegan la foto, vamos a decir, porque es un fotomontaje un poco chusco, las cosas como son, ¿vale? Pero queda muy bien, ¿eh? O sea, la imagen es... puedes profundizar en él. La ambientación, si empezamos como empieza, ¿no? The Streets, Glitter in the Dark. Ahí es un disco, pero es un libro y es una historia. Luego fracasa, para mí, para ti no, ya lo sé. Pero... eso es una cosa que Sabotage te la van a hacer de una u otra manera, y de mejor o peor, en, a lo largo de prácticamente toda su discografía, o quizá en los discos más queridos, ¿vale? En los discos más queridos a nivel, vamos a llamarlo, más populares. Es verdad que los Sirens lo medio tiene, fíjate, a pesar de todo, diría yo, pero evidentemente estamos hablando de Edge of Thorns, estamos hablando de Gutter Ballet, estamos hablando... En Dead Winter Dead no sale igual, pero a lo que voy es que desde la portada tal se busca eso, ¿no? Que sea como muy... No me gusta mucho esa palabra moderna, de inmersivo, ¿no? Como los museos ahora, que son como parques de atracciones para adultos. Pero bueno, es muy inmersivo. Vale, eso no lo tienen todos. ¿En qué se refleja también? Bueno, pues mira, yo creo que sobre todo, y de nuevo no siempre sale bien, pero particularmente en Gutter Ballet se refleja, tú lo decías, Osvaldo, en los vídeos. Los videoclips, el de Gutter Ballet, es, a mí me parece obra de arte, y es curioso, ¿no? Porque, digamos, un disco que bueno, que a pesar de todo, Sabotage lo han tenido en varias épocas, y en Gutter Ballet también, un poco a veces restricciones presupuestarias, pues en los vídeos, ahí se han dejado la tela siempre. El enano del vídeo de Hall of the Mountain King es, entre otras cosas, es R2-D2, ¿vale? En Star Wars. O sea, a ver, no sé la categoría de actores que había. No, supongo que no estaban Val Kilmer y él optando al papel en el momento, ¿no? Pero aún así, o sea, quiero decir, se supone, ese tío tiene que ser un profesional de lo suyo, sí o sí. O sea, que ahí sí se dejaban la tela, y yo creo que eso es un poco un reflejo de querer ir muy adelante y querer que, o sea, de querer superar eso. Luego, bueno, hablábamos de es verdad, ¿no? Todo tal guitarras talentosos, pero en la gira que Jimmy y yo vimos estaba Jack Frost, que bueno, más o menos estaba ahí, ¿vale? Más o menos estaba. Estaba ahí, pero ese es el tal. Luego, lo que hemos venido a llamar, ¿no? Entonces, el Broadway, ¿vale? La parte Broadway no es única, no son los únicos. Hay muchas bandas que con mayor o menor fortuna lo han intentado llevar. Pienso, por ejemplo, así rollo underground, los Helter Skelter alemanes, que algo hacía ahí Michael Voss, pero no sé muy bien qué, la verdad. Pero es un poco que también querían hacer algo conceptual, así tal. Y bueno, aparte de las grandes rock óperas que hemos hablado muchas veces, o tal, o heavy óperas, vamos a decir. Porque a mí, en esto ya, y también ya voy concluyendo, pero lo que decía, ¿qué género es? No sé qué. No, mira, es un disco. Yo desde luego no creo que sea una banda de progresivo. No creo en lo que se viene a llamar metal progresivo, también os lo digo. Yo creo que no me da igual el nombre que queramos poner por delante. Yo creo que progresivo es una cosa y heavy metal es otra, y tampoco rock. A ver, supongo que eso de rock vendría, por ejemplo, la categorización que hacen en la página web de Discogs, que dentro de rock luego están pues todos los subgéneros que te puedas imaginar, incluido el heavy metal. Me imagino que viene por ahí, así digamos, si lo puedo comprar. Pero bueno, para mí no deja de ser, aun en todas sus vertientes, hasta cuando se ponen más brasas, no deja de ser un grupo de heavy metal. Javier, ¿tú querías aportar algo más sobre lo que distingue a esta banda? Sí, simplemente matizar que a la pregunta de que qué hace especial la banda, yo hago otra pregunta rápida. Durante todos esos años, estos años que han pasado, ¿tú has encontrado otra banda que suene como Sabotage? No quizás como los Sabotage desde el principio, que quizás les pueda sacar un poquito más, sino todo lo que viene a partir del Gutter Ballet, y sobre todo esa época que no queremos llamar ni sinfónica ni progresiva, yo la llamaría conceptual, o la seguiría llamando Broadway, ¿vale? Porque al final es su estilo, es su sello, ¿vale? Pues yo durante todos estos años, y estamos hablando desde 2001 a 2025, mi búsqueda, my quest, ha sido, por favor, a ver si encuentro algo que me llene, algo que llene el hueco que ha dejado esta banda, lo que me daba antes, ¿no? Estos últimos, además, sus últimos años, que fueron entre el 94 y el 2001, ¿no? Ese tono que tomaron, nadie ha hecho música como ellos, amén. Y dejo ahí simplemente la cuestión en el aire y veréis que responde perfectamente a qué hace a esta banda especial. Bien, Jimmy, que el mini discurso que nos has prometido. No, a ver, que para mí, más allá del análisis musical que habéis hecho impecable, yo casi que diría de Sabotage que a mí lo que me llama la atención es que, como seña de identidad, es que hace una música como muy emocional. Es decir, frente a otras bandas similares. Hace una música muy emocional, muy dramática, muy teatral. No solo en la narrativa, que por supuesto es pues cuentan historias y esta inspiración en Broadway y en las óperas rock, sino desde el principio, tanto en la voz de John Oliva y en las composiciones, como en los solos y de Chris Oliva, es una música muy, muy emocional. O sea, no solo pretende impresionar como otras bandas donde tienes músicos muy talentosos, sino que creo que lo principal es que busca conmover al oyente, ¿no? Oh. Y eso es para mí la clave en las composiciones de Sabatas. Y luego, por supuesto, lo decías tú, Osvaldo, es una rara avis dentro del metal, sobre todo a partir de Gutter Ballet, o por lo menos lo fue en su momento. Ahora hay más bandas que hacen esto, pero que siendo heavy metal, el piano tiene un protagonismo. O sea, no es una mera comparsa, no es un arreglo. En muchas canciones, más allá del riffs, hay canciones donde el peso fundamental lo tiene el piano o el teclado, ¿no? Y luego a mí me parece una banda exquisita también con los arreglos. Es decir, tienes desde el principio, pero cada vez más elaborados, son unos cracks haciendo, como además de compositores, como arreglistas de sus propias canciones. O sea, canciones muy, muy, muy trabajadas. Y lo prometido es deuda, Osvaldo. Bueno, gracias. Yo, para cerrar este apartado, y cambiando, que hemos estado hablando sobre todo del sonido de la banda, la cuestión temática, lírica, creo que son tremendamente versátiles, son capaces de tocar temas muy humanos, de nuestra fibra sensible, de sentir el dolor, la nostalgia, la pérdida, algunos temas que te meten en la introspección, por ejemplo, pero también han tenido etapas de meterse en temas fantásticos, un tanto oscuros, el horror, temas clásicos del metal, también por en medio crítica social, avatares de la vida, también se ha metido con, han coqueteado con la literatura, con hechos reales, lo comentamos cuando hablamos de los discos conceptuales, y realmente conseguir hacer todo esto y que quede bien no es habitual. Seguimos avanzando, también hay muchísimos, creo, proyectos paralelos alrededor de la banda, desde su misma creación hasta la plena actualidad. Hemos estado nombrando varios. Yo en este terreno no soy el más indicado para hacer aquí un discurso, un recorrido. Me fío mucho más de ustedes. Javi, ¿te parece? Javier, si comentas, sí, claro. Proyectos paralelos, que te estoy viendo ahí amontonando los CDs y ya estás a la altura de la Torre Eiffel. Básicamente la Torre Eiffel se queda corta. A ver, proyectos paralelos, realmente durante el tiempo de vida de Sabatage, hay solo dos. El primero es data de la época en la que John Oliva, como hemos comentado antes, se echa a un lado de la banda, en la época de la gestación de Lech of Thorns. ¿Vale? Durante ese tiempo, que él también se aprovecha para componer con Sabatage y para Sabatage, pues también se dedica a unirse a un viejo conocido y actual conocido, como es Chris Caffery, ¿vale? Que ya había estado en la gira Luther Ballet, en Skits, ¿vale? En el Handful, en el Mountain King, y se unen para crear un pequeño proyecto, casi una diversión, llamado Dr. Ratchet, ¿vale? Este proyecto salió, de hecho, con un sello independiente, y nada, tiene la verdad es que es un disco muy, vamos a llamar, agresivo, muy distinto a lo que venía haciendo con Sabatage, y de hecho contraviniendo todo lo que solemos decir de John Oliva, que le gusta mucho, vamos a decir, la pomposidad o el estilo Broadway y tal. No, esto es un disco cortante, lo de Dr. Bachel, Dr. Carnicero, vamos, le viene al pelo, y la verdad es que tiene unos cuantos temitas muy interesantes. Luego, lo que es el proyecto paralelo por antonomasia de Sabatage es la Trans-Siberian Orquesta. Ese proyecto al que le tengo un gato terrible por haberse comido a su padre. Pero bueno, que al final es el que les ha dado de comer. La Transiberian, para que nos pongamos en tesitura, comenzó en el año 96, justo a raíz del Winter Dead y esta canción que hemos nombrado, el Monster Madness, etcétera, que dieron el pelotazo en la radio. Pues a partir de ahí, Paul O'Neill se juntó con un compositor llamado Robert Kinkel y dieron paso a la Transiberian. Que, mira, tengo el CD delante todavía, yo todavía recuerdo la época en la que lo compré y todo emocionado, como porque claro, tiene una pegatinita maravillosa que dice, aquí salen miembros de Sabotage. Yo no sabía lo que era Transiberian, yo solo veía a Sabotage y digo, oh, gente de Sabotage, efectivamente, estaban ahí metidos. Ya después nos damos cuenta que entre el 96, 97, 98, solo salen discos de Sabotage, ¿vale? O sea, después de Wake Up My Yellow, no hay más discos de Sabotage hasta 2001. Eso fue lo que dio al traste, o lo que dio con la salida de Zakk Stibbard, que estaba cansado y aburrido de esperar para volver a componer y para volver a girar. Y bueno, de hecho, la Transiberian ha estado componiendo hasta el otro día. Y aparte de la temática navideña del principio, pues han diversificado un poquito más durante los últimos años. Y para mí, de todos modos, el proyecto más interesante, el disco más interesante es uno del año 2000, que es el Beethoven's Last Night. Ese sí que nuevamente tiene un componente operístico y un componente teatral muy grande. La verdad que es un disco muy delicioso. Todo lo demás no se puede considerar como proyectos paralelos. Es la afterlife de Sabotage. Es la vida más allá de Sabotage. Porque si os dais cuenta, el primero fue Chris Caffery. Chris Caffery ha estado componiendo, y ahí estuvo Pablo, que lo pudo escuchar, no escuchar. Pero si tenemos en cuenta que Poison Manden sale en 2001, Chris Caffery saca su primer disco en 2004. Y de ahí hasta 2018 ha sacado la nada desdeñable cantidad de 5 LPs, ¿vale? Al mismo tiempo tenemos a John Olivas, que a John Olivas está también aburridillo el hombre, y se monta su John Olivas Fame, ¿vale? Y entre 2004 y 2010 saca 4 álbumes con esta nomenclatura. Siempre es muy curioso que él quería que el disco se llamara John Oliva, pero parece ser que ya había un John Oliva por estos mundos, por estos lares musicales, y tuvo que llamarlo John Oliva's Pain, ¿vale? Esa andadura parecía haber terminado en 2010, pero nos sorprendió en 2013 con un nuevo disco que tituló directamente y simplemente Oliva, el Raise the Curtain, y es lo último que supimos jamás de John Oliva en el escenario y sacando disco. Y luego, pues, por supuesto, tenemos el proyecto por el que Zakk Stibbard se declaró o se decidió a partir cuando dejó a Sabotage, que es el Circle to Circle. Circle to Circle, al final, pues tienen 7 álbumes, diciendo que bueno, los 5 primeros están bastante bien, los 2 últimos ya hay un bajón interesante, y esta banda estuvo en activo de 2003 a 2015. De hecho, en las últimas apariciones ya estaban un poquito de capa caída y ya tocaban temas de Sabotage bastante a saco. De esta banda, sobre todo, me gustaría destacar su primer disco, Watching in Silence, que yo siempre digo que es un Edge of Thorns más o menos, un Sabotage 2.0. ¿Por qué? Es curioso. Vosotros decís, no, o sea que Stibbard ha ido a Sabotage, aquí hay mal rollo. Bueno, nada, este disco tiene bastantes canciones compuestas tanto por John Oliva como por Chris Caffery. Los dos participan en el disco y, sinceramente, hay muchos momentos del mismo en el que tenemos la sensación de estar escuchando alguna canción sacada del Winter Dead, del Wake of Magellan. De hecho, hacen la misma operación a lo Queen que hacían en su disco. Y básicamente esto es lo que tenemos hasta la fecha en cuanto al mundo que rodea todo lo que es la madre nodriza que es Sabotage. Y yo suelo apuntar que lo que más conozco son los discos de Caffery en solitario y están muy bien. A mí es un guitarrista que me gusta mucho y creo que tiene bastante del sonido Sabotage. El resto, Pablo, Jimmy, no sé si quieren comentar algo de... Ya antes Pablo dejó caer que Avatar es la banda previa, que yo sé que están editadas, creo que maquetas, ¿no? Más que demos editadas, más que discos como tal, ¿puede ser? A ver, no sé si querías meter tu baza, Jimmy, o vamos con esto como... Dale tú primero, Pablo, y luego ¿sí? apúntalo yo. Vale, pues la historia, efectivamente, la historia de Avatar, esto es como lo de como el diablo, ¿no? Que puede adoptar cualquier forma. Hay un montón de recopilaciones así medio cutres de las maquetas, porque Avatar, de verdad, la banda previa, únicamente tiene editado un EP y ya está, ¿no? Entonces, porque y lo demás, se supone, no se sabe muy bien quién filtró, o sea, porque se supone que alguien, evidentemente, esto estamos hablando de una repercusión mínima, y por, pero alguno de los músicos filtró esas canciones en las que trabajaban. Así como curiosidad, y la verdad es que Avatar es para lo que vale, es una curiosidad sin más. Hay una, por ejemplo, las maquetas de Avatar, hay una versión previa de Visions que luego está en Dangerous Are Calling, ¿vale? Por ejemplo, es más o menos lo mismo. Y luego hay una gran cantidad de canciones, pues de este hard rock americano más amable, ¿vale? Que digamos, son un reflejo de lo que luego te vas a encontrar en lo que te, pero no, de lo que te vas a encontrar en Fight for the Rock. Lo que pasa es que realmente, a ver, pues no son canciones ninguna para pasar a la historia. Hay piratillas por ahí muy fáciles de conseguir y a unos precios asequibles que, oye, para alguien que sea completista en ese sentido, no está mal. Lo que sí que mola es el EP. El EP sobre todo, a ver, tiene una versión previa de City Beneath the Surface, de Sirens y de The Whip, ¿vale? La Sirens y The Whip están bastante parecidas. City Beneath the Surface es la que es un poco distinto, por llamarla estás oyendo, a ver, un poco distinta, no tiene los, cuando dice que dice Go o Glot o en los coros, no, lo que invita a tal, no lo tiene, y se oye a John Oliva cantando quizá un pelín más alto, un pelín más desgarrado, se nota que es maquetero, ¿vale? Pero lo demás realmente viene a ser un poco lo mismo. Yo en plan rareza sí lo aconsejo, sobre todo la parte del EP, pero sinceramente, si yo estuviera en una tienda y tuviera el Leaf Devastation a un lado y al otro lado lo de Avatar, cogía el Leaf Devastation, que bueno, mira, no pensaba hablar de eso, pero muy rápido. Es un directo que se sacó, que de hecho la mayoría de los bonus de todas las ediciones del mundo están sacados de ese Leaf Devastation, ¿vale? Esos son los temas extras en directo. Entonces, bueno, pues eso, como curiosidad y tal, pues una buena banda de US Metal en ese momento como Avatar, pero desde luego, bueno, pues unos primeros pasos y todo muy bisoño, claro. Bien, Jimmy. Sí, yo por hacer algún matiz a cada uno, algunos, yo sé si me gusta poner la puntita, cuidado con cómo se entienda. Osvaldo, a mí Chris Cafferty es un tío que me parece primordial en el empuje, en la continuidad que haya podido tener Sabbath, y desde luego en esta vuelta que tienen ahora, Chris Cafferty es alguien muy importante, un tío como muy, muy voluntarioso, y de hecho si veis ahora entrevistas con ellos, está asumiendo el rol de como de liderar la banda y tal. Pero técnicamente, y yo no soy guitarrista, bueno, sé tocar cuatro chorradas, pero yo creo que es el técnicamente el peor de los que ha habido, sin contar, por supuesto, a los Jack Frost y estos que han aparecido. Porque, claro, es que tenemos a Chris Oliva, tenemos a Al Pitrelli, y pasó por allí Alex Skolnick. Entonces, para mí, Chris Cafferty es un guitarrista mucho menos dotado que los otros tres. ¿Qué pasa? Que Al Pitrelli es un mercenario. No lo quiero decir peyorativamente, es decir, es un tío que vive de trabajar para como intérprete, como de la música de otros. Es una máquina, es buenísimo. Ahí lo tuvo el Dave Mustaine, ¿no? Y con lo difícil que tenía que ser trabajar con Mustaine. Pero me parece que es mucho más guitarrista que Chris Cafferty, pero Chris Cafferty es más alma de Sabbath. En ese sentido también es muy importante esa cuestión. Luego, de lo de Javi, solo matizar, para mí lo de Dr. Butcher, más que un divertimento, yo como lo entiendo en el contexto de su creación y tal, es un puro desahogo de John Oliva, por lo que comentamos de la frustración que produjo la grabación de Streets a Rock Opera, el que no tuviese el éxito que él seguramente consideraba que merecía, el que entra en una época de mucho abuso de sustancias, de un agotamiento general, desgaste físico y emocional. Entonces él, además, cansado de hacer un poco su versión más, su vertiente más polonil y más operística, decide sacar un disco mucho más pesado, mucho más directo, mucho más agresivo, aunque sea perdiendo dinero y un sello diferente. Pero creo que tiene una motivación de John Oliver en aquel momento de desahogo. Y eso que aún le quedaba subir el Everest, que era enterrar a su hermano, ¿eh? O sea, que por eso quiero decir que es muy meritoria en esa época las sucesivas resurrecciones y el convencimiento que tiene John Oliva como artista de insistir y de seguir adelante, ¿no? Y luego nada, lo de Pablo, simplemente añadir que más allá de lo que se grabaron o sin permiso de ellos se les ha sacado a los Avatar, creo que hay interés en visitar, quien le gusten los principios de Avatar, en el YouTube hay alguna grabación en directo de cuando eran Avatar. Y ahí es donde se ve lo que lo digo porque la vi yo entre un episodio y otro que hemos tenido, por curiosidad, buscando, y ahí se ve precisamente lo que yo decía de cómo la paternidad sobre Chris Oliva que tienen, yo citaba a Randy Rhoads y a Van Halen, y precisamente en ese concierto que yo he visto, que es como en un centro comercial, un aparcamiento, una cosa muy, muy yankee, se toca, si mal no recuerdo, lo escuché hace poco, sonaba como el culo, pero se tocaba de Van Halen el Eruption, que yo creo que Chris Oliva empezó a hacerse famosillo por calcar el Eruption de Van Halen, y también hace una versión del Crazy Train, sí, y alguna otra versión de Cheap Trick, creo que hace una versión, y no sé si otra de los Kings. Bueno, pero que están ahí. Y si ves, salen como con una capa John Oliva, ya ves que el rollo teatral está ahí, aun siendo un grupo eso muy heavy en el inicio, ya el tío sale con una capa, ya cómo se dirige al piano, ya ves que eso estaba en el alma desde el principio. Y eso es. Bien, Jimmy, te habíamos propuesto que eligieras un tema, en este caso creo que ibas a tirar por Dr. Butcher. Pues sí, yo pondría el primero que abre ese, está, a mí es un tema que está muy chulo, The Altar. El altar, ese tema. Guapo. Sí, okay. Mira, voy a permitirme yo a postear. Me alegro que elijas ese porque a mí el disco de Dr. Butcher me pasó y cuando lo he intentado retomar me ha pasado igual. Empieza muy fuerte, hasta Seasons of the Witch. Y luego te quedas ahí como, pues vaya, con lo bien que íbamos, ¿no? Pero bueno, sí, The Altar es una pasada. Sí, es un disco que se desincha. Se lo van a llevar a los oídos y ahora sí que de verdad a la vuelta de The Altar de Dr. Butcher. Vamos a ir cerrando este doble programa centrándonos en la actualidad absoluta de Sabbath. Yeah. Bueno, compañeros, estamos en el presente. Hay un título sobre la mesa desde diciembre de 2024. Escuchamos hablar de la expresión Curtain Call, que podría ser el nuevo disco de Savatage. No tiene fecha. Esperemos que llegue antes que otras obras que llevan anunciándose 50 años de otras bandas que también queremos. Tenemos a Savatage de vuelta, tenemos una gira sudamericana y que en junio, cuando esté escuchando esto, pues quedarán días para que aterricen en el Rockfest, que me consta que, bueno, o sea, Pablo y yo no estaremos, si no me equivoco, pero Jimmy y Javier sí, ¿cierto? Creo que van a estar, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, si Dios mediante, Satán bien. Mediante. Vale. Bueno, si Ryanair no me la juega. Sí. Si Ryanair no se la juega y a Jimmy no se la juega el metro. Sí, creo, ¿no? O el cercanía. O mi mujer no me deja tullido. Bueno, todos son opciones. Bueno, yo quiero comentar de pasada que en este momento que estamos grabando, que estamos a mediados de mayo, han manejado como dos setlists distintos. La versión corta, lo digo muy rápido: The Ocean, Welcome, Jesus Saves, The Wake of McGillian, Did Winter Dead, Hatful of Rain, Chains, Gutter Ballet, Edge of Thorns, Believe, Power of the Night y Hall of the Mountain King. Y en la versión larga, que tocaron en Brasil, 21 temas, añaden Sirens, Another Way, que es la primera vez que lo toca en directo desde 2015, Strange Winds, que hacía 23 años que no la tocaban, Taunting Cobras, que no la tocaban desde el 98, Turns to Me, Dead Winter Dead, The Storm, en una versión ampliada, más larga, Hatful of Rain, This is the Time, The Howard Glass, que es lo último que editaron hace unos años. Y estos serían los temas que se distinguen del otro concierto anterior que dieron en Argentina. Compañeros, ¿qué pensamos de esta nueva etapa? ¿Cómo ven las posibilidades de ese nuevo disco? ¿A qué podría sonar? ¿Y las expectativas ante la gira? Buf, mira, como yo no, en un principio no voy a ir a los conciertos, me voy a permitir empezar. Yo de cara, y voy a empezar también por el final. De cara al nuevo disco, yo no espero mucho, la verdad. Oye, la posibilidad de que mole está ahí, desde luego que sí, porque son Savatage, ¿vale? Entonces, ahí sí puedo creer en ellos, pero son, para mí, han encadenado tantas decepciones a lo largo de. Oye, que todos, me da igual que sea Dead Winter Dead, que sea el nombre que queramos decir, McGillan, que decíamos ahora, cualquiera, todos tienen grandes canciones, pero llevan más de 30 años sin hacer un disco redondeando. Entonces yo ahí me gusta, sí me apetece que lo intenten, sí me apetece escucharlo, pero no confío demasiado, la verdad, porque además quienes pilotan la banda ahora, creo que están haciendo, y ahora voy a pasar a la parte del directo, que están haciendo, llevándolo por el camino que a mí no me convence tanto. Me refiero a que no se está, y es lo que yo, oye, sí, también os digo una cosa, yo no voy a ir a Barcelona ni a otro sitio, además estoy yendo a muy pocas cosas, ¿vale? A ver a Savatage ni a ver a nadie, menos a ver a Savatage y a Slipknot, ¿vale? Entonces, porque a Slipknot me los he comido para escribirlos no sé cuántas veces y mira, que no, o sea, vale, eso ya entramos en el terreno muy fan, pero intentando ser objetivo. A mí hay una cosa que me molesta en concreto de los setlists, que es que no se respeta el legado. Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero, y entendiendo que la formación que es tiene que dar cancha a los temas que les da, ¿de acuerdo? Entiendo que no vayan a referirse a Fight for the Rock, por decir algo, ¿no? Pero creo que hay cosas que tenían que estar, que se respetaron en todas las épocas y ya no se respetan. Es decir, el inicio con City Beneath the Surface no puede ser en un vídeo. Y Sirens tiene que estar siempre. Porque es el guiño a la primera época, el guiño a los primeros fans. Para mí eso es obligatorio. Luego, oye, que hay cosas cojonudas, sobre todo en el setlist largo. Oye, a mí hay muchas cosas que me callan la boca. Pero en el corto, a mí no me satisface. O sea, si yo fuera... En una época antigua que no podías ver que iban a tocar y tal, creo que saldría decepcionado si los vídeos que he visto les he visto en forma, aunque Al Pitrelli está que es un esqueleto de sí mismo, ¿no? Pero aparte de eso, les he visto más en forma de lo que esperaba y tal. Esa, y luego, bueno, claro, está ahí, ¿qué flota ahí? Es que no son Sabbath. ¿Qué coño no son Sabbath? ¿Pone Sabbath? ¿Son músicos de Sabbath? Pues son Sabbath. Claro que a mí también me gustan más los del 86, pero mira, esto es lo que hay. Y hay, desde luego, vamos, en todos los festivales, en todas las giras, en todo tal, hay formaciones con mucha menos dignidad, pero muchísima menos dignidad que la que tiene esto. O sea, no es un tema de. Yo, es que no está John Oliva, pues es que John Oliva se debe mover en carrito. Es que, ¿sabes? ¿Qué quieres? Entonces, y eso no, y no sería digno tampoco, no mola. O sea, en unos. Ahora cuando salí de este programa, habrá pasado, supongo, estará a punto de pasar lo de esa despedida de Black Sabbath y Ozzy, que por lo que se ve en Black Sabbath solo estuvo Ozzy, por lo como se plantean las cosas. Pues eso para mí no es digno. Igual que los últimos años de Paul Di'Anno no fueron dignos. Pues yo, para ver algo no digno, sinceramente, yo prefiero lo que plantean Sabbath. Pero bueno, ya os digo, yo en mi caso, mi opción personal ha sido no oír. Si se me pusieran más a mano, pues tendría dudas. Pero realmente no sé muy bien lo que elegiría. Pero bueno, los que habéis elegido ir, y por las mil razones, ¿no?, que se pueden tener también, pues ahí también tendréis ahí vuestra argumentación. Venga, chicos, los de la Jota, una Javi, Jota u otra. Javi, remonta el partido. Los de la Jota. Remonta, pues mira, el partido. Pasa para adelante, que luego yo remato. Seguro que vamos bien. Bueno, respecto al álbum, al futurible álbum, pues la verdad que estoy un poquito en consonancia con lo que comenta Pablo. No tengo grandes expectativas, ¿vale? Sí que tengo una querencia, me gusta, pero también me genera un temor bastante grande. Han pasado 24 años entre Trabajo y Trabajo y no sé si podrán, aunque sea, mimetizar lo que solían hacer, ¿vale? Igual, los tiempos cambian, han pasado muchos años, nosotros también cambiamos, ¿vale? Y el factor nostalgia y el factor llevar 20, 30, 40 años escuchando una música, solo llevamos en el ADN, está muy adentro, ¿no? Algo nuevo, no sabemos si nos va a gustar. O sea, yo voy predispuesto a decir, vale, mira, lo compraré y lo escucharé y le toqué mismo, como esos discos que comprábamos cuando solo teníamos 1000 pesetas, sí. Y era el disco que te podías comprar y después era una castaña, pero tú decías, tío, pero yo me gasté 1000 pesetas y lo voy a quemar, lo voy a escuchar hasta la saciedad y a mí me acaba gustando, ¿eh? Pues voy a ser un poquito así, la verdad que no estoy predispuesto todavía a decir, va a ser el mejor disco del año que viene, no, con mucha precaución, ¿vale? Una vez que terminen la gira de la Siberia ahora en las navidades, pues se podrá grabarlo y ya veremos cuándo lo sacan el año que viene. Ya sabemos la querencia de John Oliva porque en sacarlo el 13 de abril, la fecha del cumpleaños de su hermano, no pudo ser este año por lo que ocurrió, y ya veremos si consigue sacarlo. Yo no lo veo en esa fecha, ¿vale? Así que igual lo graban y estamos hablando de 2026 y acaban sacándolo en 2027. Esta banda tiene un gafe muy grande. Respecto al directo, también un poquito con Pablo, es verdad que hay un desnivel en el directo. Si miráis el número de canciones, pues la verdad que hacen un repaso bastante bastante bueno de todas las épocas. Van soltando una canción de este disco, del otro, ¿no? Hacen un poquito un baremo. Pero es verdad que llegan al Welcome Magellan, que es el álbum que realmente esta formación compuso y estuvo plenamente implicada, y os dais cuenta que si tenemos un setlist de 21 canciones en el setlist largo, nada más y nada menos que 7 temas. 7 temas del Welcome Magellan. A ver, de cualquier gira actual, es decir, que 3, 4, 5 máximo, y 5 te diría hasta del disco nuevo que acabas de sacar, tocaría, ¿no? No sueles tocar más, ¿vale? Pues tocan 7. Another Way me sorprendió bastante, porque la verdad es que no le veo ese empaque todavía en directo. Ya cuando cuente a posteriori qué tal me fue, seguro digo, ¡ah, Another Way fue el Pero ahora mismo no la veo, digo, coño, esta justamente me la podrías cambiar por un Sirens, me la podrías cambiar por cualquier otra, ¿vale? Para mí estos directos, yo es que me he engorilado, me he engorilado, ¿vale? Pero me he engorilado con una sensación de urgencia y de ansiedad. ¿Por qué? Para mí esto es una carrera contrarreloj. Es decir, llevamos una panzada de años esperando. Y cada vez que anuncia algo esta gente, le pasa una tragedia, le pasa una desgracia. ¿Vale? Y es verdad que se ha muerto Polonil también, todo son cosas que no esperas. Tan pronto, creo que estábamos en 2024, principio o antes, tan pronto estaban anunciando, no, mira, nos vamos a poner a grabar el nuevo disco de Sabatá, accidente de John Oliva, toma por culo todo. Y entonces, ya es que no te puedes fiar, no te puedes fiar, él dice, yo lo prometo, pero es que este hombre, ya sabemos que tiene una salud delicada, ¿quién te dice que mañana pasado no le da el infartazo? Entonces, yo me engorilado, y ya sabéis a todos los sitios que voy a intentar ir, ¿vale? Porque digo, esta igual es la última, mi última oportunidad de verlo, y no me puedo quedar, y digo, bueno, ya que no los he visto ni una, ni dos, cero y menos una, intentar por lo menos de esta hacerme el trío de ases, aunque sea. Y ya, mira, habrá oportunidad, quién sabe, de en un futuro, quizás sea 2026, aunque en 2026 lo esperable es una gira americana, y quizás vuelvan por tierras europeas en 2027, a no ser que se vienen a caer por algún festival, y quizás tengamos la suerte de que puedan volver con un John Oliva recuperado, aunque sea para tocar piano y asistir en labores de cantante. No esperemos nada, ninguna maravilla, hará lo que solía hacer, estar en su teclado y apoyar en labores vocales en 2, 3, 4 canciones, ya está. Bien, Jimmy. Sí, a ver, respecto al disco, me da un poco igual, quiero decir, ya asumí hace tiempo que Sabbath era una banda del pasado. Si ahora hay una propuesta nueva, pues seguramente con escepticismo, como han dicho mis dos compañeros, pero bueno, la escucharé con mucha atención porque sabemos los músicos que hay detrás, y sobre todo John Oliva, ¿no? La capacidad que tiene, pero ni me hago expectativas, ni me quita el sueño, ni, o sea, no cuento con él, y si viene, vendrá. Que echará una carrera con King Diamond a ver quién tarda más, pues es posible perder, pero vamos, es algo que no le dedico mucho pensamiento. El concierto de aquí de Barcelona de junio, me apetece mucho, sí. No es el Sabbath auténtico. El Sabbath que a mí me gusta, nunca lo he visto y nunca lo veré. Sabbath que ya lo decía el otro día, yo hubiera matado por ver aquella gira por Europa del Gutter Ballet con King Diamond y Candlemass, joder, pues eso, esa es la época gloriosa, pero eso nunca lo veré. Que no está John Oliva. A ver, John Oliva, es decir, el rol de John Oliva en Sabbath siempre ha sido un poco más diferente al del intérprete, al de estar en el escenario. Es decir, John Oliva ha estado siempre, muchas veces ausente de las giras, ausente de las tareas vocales, pero siempre ha estado detrás. Es decir, como gran compositor y el tipo de visión que tiene de ópera y tal, John Oliva está detrás de los motores, y a día de hoy no me cabe duda de que lo sigue estando. Y luego lleva a unos músicos que tocan. Que él en directo haría ilusión verlo, por supuesto, pero creo que sería un poco como lo de Glenn Tipton, es decir, que sale como el Papa allí, hace, no sé si para eso es casi mejor que se quede en su casa, iba a decir comiendo hamburguesas, siendo muy cruel, porque realmente John Oliva ahora está, por lo visto, más jodido que nunca por un accidente de coche que ha tenido, y tiene la columna partida en varios trozos, y claro, cantar para alguien que además canta tan fuerte y de pecho, eso le revienta, ¿no? Y no puede estar de pie, ¿no? Que bueno, no nos engañemos, si no se hubiese metido la chufa en coche, a ver, yo ya lo digo, cuando lo vi, y fue hace casi 20 años, parecía ya Valhalla allí en el escenario, o sea, es el tío que no se ha cuidado la salud. Pero él está detrás, es decir, él ha elegido el repertorio, o por lo menos él está con los músicos, por supuesto, tienen que tener todo el permiso de él. En las entrevistas con la gente de ahora de Sabbath él aparece, o sea, él está detrás, y por lo tanto el espectáculo y todo el sentido de esta gira está avalado y querido por John Oliva. El repertorio no es el que a mí más me gusta, pero coño, a mí estar allí en verano con una copa, escuchando Edge of Thorns en directo, escuchando Hollow de Montaigne en directo, escuchando el Gutter Ballet y tal, es que qué más me da, joder, es que qué más me da. No me voy a poner el monóculo y decir, hostia, es que es lo que decíamos, es una música de emociones, va a ser una noche de tomar unas copas y de disfrutar y de recordar. Pues eso, oye, que si lo graban en, que si tuviese que ir a lo mejor a verlos a Múnich o a donde fuese, no me gastaría los euros, pues seguramente no. Pero es que vienen al Rockfest, donde yo he ido a todas las ediciones del Rockfest, porque me queda cerca Santa Coloma. Entonces, pues joder, cómo no voy a ir a ver a Sabatas. Y bueno, pues que también me fastidia que eso, el cocabezas de cartel con Slipknot. Yo a Slipknot no le tengo tanta manía como Pablo, pero desde luego no es una banda a la que le tenga ni una centésima del aprecio que le tengo a Sabatas, y me fastidia si eso va a opacar la posibilidad de que Sabatas pudiesen hacer el repertorio largo. Esto es lo que a mí me escuece, porque aunque también es cierto que el repertorio largo, como bien decía Javi, se nutre en demasía del Wake of Magillan o el Dead Winter Dead, pues oye, pero prefiero ver lógicamente todo ese repertorio, ¿no? Yo creo que eso es un poco la espinita que va a pasar de verlo en Rockfest frente a verlo en otros sitios. Y nada, oye, lo disfrutaremos y Javi, nos veremos allí, nos tomaremos unos chupitos antes y cantaremos Abrazados Belief. Igual te meto boca en Belief, ¿eh? Porque se me va. Ve que al final tenemos que vamos a tener problemas matrimoniales aquí, ¿eh? Vuelvo a decir que la soltería es ideal para los frikis. Lo vuelvo a recordar. Lo que pasa es que con Belief me encontrará especialmente receptivo, ¿sabes? Ten cuidado. Sí, sí. Bueno, mejor que no la toquen. Sí, mejor. A ver, unas declaraciones que voy a leer de John Oliva. Y una opinión mía y ya cerramos si quieren. Hace poquito tiempo comentó que tenían entre 40 y 50 canciones guardadas, compuestas por varios guitarristas que habían pasado por la banda, incluyendo Chris. Yo ya empiezo a dudar aquí, ¿vale? De que lleven 30 años algunas canciones guardadas en un cajón de Chris Oliva. Ya empiezo a dudar. Se supone que Al Pitrelli y Chris Caffery ha dejado también algunas grabaciones, algunas composiciones, que le va a costar mucho recortar para ajustar al número de temas que irían normalmente en un CD, que su intención es que con el excedente de canciones metería, o sea, publicaría un CD extra un año después, y que se ponía una fecha, que el cumpleaños de Chris Oliva es el 3 de abril, con lo cual se supone que el 3 de abril de 2026 tendríamos este Curtain Call. Esto es lo que él ha dicho con todas las comillas, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí qué disco estás esperando más, en cuál confías, el de Sabatage, el de King Diamond, yo diría el de Dark Angel. Confío mucho más porque, fíjense el detalle, Dark Angel, que yo les adoro, espero verles en el Leyenda este año, y será aquí que, porque va a estar conmigo, el que querrá besarme en algún momento, como solemos hacer los hombres en los conciertos. Ya en la gira actual ya han tocado 3 temas del disco nuevo, lo cual quiere decir que es verdad que tienen un disco nuevo. ¿Cuántos temas nuevos ha tocado King Diamond? ¿Cuántos temas nuevos ha tocado Sabatage? Cero. Con lo cual, no me fío. No, King Diamond 1, King Diamond 1. Ahí ya está tocando uno. Sí, Cuidado que coge la delantera King Diamond, que en la gira de Cristiano le ha tocado uno. Bueno, compañeros, si quieren cerrar, un placer estar con ustedes. Aprendo muchísimo siempre y espero que se hayan quedado conformes. Creo que hemos construido aquí un programa entre los cuatro en el que ha habido de todo, ha habido debate, ha habido intercambio de golpes, ha habido cierto apasionamiento también, devoción. Hemos recorrido muchísimos años de discografía intentando no ser aburridos, no aburrir a la gente que nos escucha. Y si quieren añadir cualquier cosa, y si no, vamos a escuchar Belief, que es el tema que ha elegido Javier para cerrar. Venga, compañeros, ¿cómo terminamos? Bueno, pues yo agradecido, evidentemente, de, pues como decía al principio de las dos veces, de que me llaméis para estas cosas, para los grupos de los que soy puti fan y para los que no también. Y oye, pues mira, hablando de lo de aprender o no, ya repasaré, pues repasaré esa enumeración que ha hecho Javi del tema de los discos en paralelo, que yo es lo que menos he trabajado nunca de Sabotage. Y bueno, al mismo tiempo solo una mini reflexión también sobre la banda, ¿no? Y yo creo que sobre la grandeza de ello, que es que aquí a cada uno, a cuatro, con gustos paralelos y distintos al mismo tiempo, y capaz de satisfacer a todos, es muy difícil llegar a eso. Solo tienen, al final, los muy grandes son los que gustan a todos, ¿no? Entonces, en ese caso es otra de las cosas que, retomando quizá un poquito, ¿no?, lo de qué lo hace diferente, bueno, pues eso, que puede gustar a alguien con un dentro del heavy metal una perspectiva u otra, y tal. Eso está lo que engrandece mucho lo que Sabotage es y lo que Sabotage significa también por lo pasional, ¿no?, como apuntaba ahí. Pues nada, por mi parte, oye, más que agradecido, mi segunda participación en los podcasts de REA. Espero que hayáis permitido mi alcoholismo y mi diarrea verbal. Creo que sí, y dejaré el teléfono encendido por si queréis volver a llamarme por otra ocasión. Un gustazo, y a Javi lo veo por aquí. Ya voy comprando los condones. Javier, por alusiones. Que me vas a pedir que no saquemos el programa por si acaso tu mujer lo escucha, ¿no? No, mi mujer es la primera que me va a escuchar. Siempre me dice lo mismo. ¿Qué basto, mira tú, soltando canarismos, no te va a entender la gente. Canarismos, sí. Nada, mis últimas palabras son, querido escuchante, si este programa que hemos hecho aquí entre los cuatro ha servido para que te interese Sabotage, porque hemos dado a conocer Sabotage, eso es todo un tipo de cosa. Still, we're just in place. bueno, joder. Me estoy emocionando. Voy a apagar la cámara para que no me vean llorar. Javier, eres un monstruo. Bueno, súper bien acompañado, de verdad. Seguiremos adelante haciendo más reas que nos salgan del corazón, como siempre. Y bueno, luego a ver qué nos cuenta la gente cuando oiga los programas, los comentarios que nos van a hacer en iVoox, o si directamente nos bloquean en el WhatsApp para no saber nada de nosotros. Bueno, gente, les dejamos con Believe. Muchísimas gracias por seguir Rock Entre Amigos. Mira qué guapa es la niña de Jimmy. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Believe. Child alone, on your own, retreating, regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got, without a home, a heart of stone lies bleeding, and for all the roads you followed, I am the light, I am the dark.